Unidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Marshall, Will and Holly on the routine expedition. Carlos Joy Moisés, esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Por poquito íbamos a dejar que la canción de Justin Timberlake corriera y corriera y corriera, esperando a Bernardo, pero recordé una cosa: la persona más importante en este programa soy yo. Ni uno de mis invitados es tan importante como yo, no me importa lo que ustedes piensen. Son los comic maníacos. Si tú lo dices, Lorna, esa fue la bellísima y encantadora voz de Lorna. ¿Cómo te encuentras, Lorna? Gracias por estar con nosotros, como siempre. Bien, bien. Y le mando un saludo muy especial a Santiago Conecos, que está enfermito en el hospital. Sí, me dijiste que tiene piedras en el riñón. Uh-huh. Nomás te digo una cosa, creo que esa fue la venganza de las mujeres, porque los hombres nunca vamos a sentir el dolor del parto. Pero cuando tenemos piedras en los riñones, es casi, casi lo mismo. En una parte aún más dolorosa, porque es una parte muy preciada para los hombres. Y además, según entiendo, pueden ser días para pasar esas piedras. Entonces le deseamos todo lo mejor a nuestro buen amigo Santiago Conecos, que también el día de hoy iba a regalar lo que él nos dio para regalar. Pero dije, no, ¿sabes qué? Lo voy a dejar para otras semanas, pues, porque es algo muy bonito. Como les he comentado, afortunadamente muchos chavos que escuchan este programa, por alguna razón u otra, donan cómics para que yo regale. Tenemos muchísimos cómics que regalar. El día de hoy, ahorita te digo, tenemos 3 números de Injustice, que es un cómic bastante bueno, es lo mejor que está sacando DC. Y también tenemos el Origen Secreto de la Legión, el número 1 y el número 1, 2 y 3 de Injustice. Los regalaremos durante las canciones. Lorda lanzará las trivias. Pues me gustaría decir fáciles, pero cada vez que me doy cuenta, las trivias fáciles para mí, para ustedes, son bastante tensas. Pero bueno, también el cómic que nos regaló Santiago Conecos, que es el TP en español de Avengers, The Children's Crusade. Buenísimo el cómic, que tiene protagonistas a los Avengers y a los Young Avengers, y también un poquito a los X-Men. Excelente cómic, lo estaremos regalando más adelante. Y como es el TP, son los 8 números completitos. Y también nuestro buen amigo Joe Pike, que al igual con Píldora Atómica es el que se encarga de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, nos mandó, Lorna, una cosa tan hermosa. Es un libro así gigantesco, wow, que se llama DC Cover Girls, que son imágenes de portadas y de interiores de cómics de todas las chicas de DC, que son las más importantes: Superchica, Batichica, Luisa Lane, La Mujer Maravilla. Bueno, son imágenes preciosas con algunos datos históricos de lo que vemos en las portadas. Y también, además de la sección de superheroínas de DC, hay una sección en las superheroínas de Vértigo. Entonces, tenemos personajes como Abby Arcane, tenemos personajes como Black Orchid. O sea, hermoso el libro. Y la razón por la que lo menciono constantemente es para no quedármelo yo, porque estoy a un paso de no sortearlo y quedármelo yo. Y a mí me gustaría preguntarte, Lorna. Yo. Sí. Vamos a, ¿qué te parece si ponemos esto como que a voto? Okay. Porque yo siento que el ganador de esto debería de merecérselo, ¿no? Que hasta en serio me encantaría que este increíble libro se lo ganara una mujer. Pero como sé que nomás tenemos como cuatro mujeres escuchando este programa, como que no creo que haya muy buenas opciones de eso, pero me encantaría que si un hombre se lo gana, se lo regale a una amiga que no le gustan los cómics, o que se lo regale a su novia, o que se lo regale a una prima que quiere incitar a que empiece a leer cómics, porque es un libro muy, muy, muy, muy bonito, ¿no? Pero bueno, la opción es esta. Lo puedo regalar con una pregunta bastante difícil, o puedo hacer una serie de preguntas, unas 5, unas 10. El problema que yo tengo es que si hago una serie de 10 preguntas, aunque sean fáciles, nadie les va a contestar. Si algo he notado en este programa, si es más de una pregunta, la gente le da fiaca y no participa. Entonces, ¿tú qué opinas, Lorna? ¿Una pregunta o nos vamos a 5 o 10? Yo creo que tienen que ser 5 o 10. ¿Como sí. que para que en serio les cueste? Claro. Sí. Pues bueno, se los dejaré a ustedes. Porque además sería no contestarlo ese mismo día. Les daría una semana para que contesten las preguntas y el que tenga más respuestas correctas es el ganador de este increíble libro. Pero bueno, lo decidiremos después. Como les menciono, Bernardo sí me dijo que iba a venir. Se va a estar tardando un poquito, no sé por qué. Pero bueno, ahí esperaremos que llegue tarde o temprano. Y como siempre, en lo que él llega, ¿qué les parece si les damos las gracias como siempre a todas las personas que participan en este programa, aunque no estén aquí físicamente? Obviamente me refiero a mi buen amigo Lioco, de La Covacha, lacovacha.net, a todos los muchachos de Comicorp, comicorp.blogspot.com, como ya mencioné, a Joe Pike y Píldora Atómica, de la Sociedad de Comiqueros Muertos, que siempre agarran este programa y los spamean por el universo. Muchísimas, muchísimas gracias, muchachos. También he notado que muchas personas que escuchan el programa, que están en nuestra página de Facebook, que es Comicmanía MX, están agarrando el programa y lo están compartiendo con sus amigos. Les doy las gracias. Me gustaría también dar las gracias a Laura, a Esau y obviamente a Santiago Conecos, que son las últimas personas que nos dieron cómics para regalar. Se los agradezco muchísimo. También Víctor Ávila va a estar regalando descargas digitales todos los miércoles, porque ahorita, como ya puse la idea de que nadie más puede, digamos, no nadie más, nunca más, mejor dicho, voy a mandar cómics fuera de México, porque ya me cansé de andar yendo a Correos de México. Todos los cómics se entregarán en Fantástico. Si no viven en el DF, pues obviamente no pueden participar para ganarse cómics impresos, pero lo que pueden hacer es meterse después del programa a Comic Manía Radio, nuestro grupo, y ahí nuestro buen amigo Víctor Ávila lo que hará es darnos descargas digitales. Cada semana habrá un cómic que pueden descargar. Y le pedí también a nuestro buen amigo Víctor Ávila que por favor ponga el lugar, ¿cómo se llama? La página donde puedes descargar el cómic, porque si no lo que pasaba es que la persona que quería ganarse el cómic no sabía dónde ir a descargarlo y alguien se lo quitaba. Entonces, todo está listo. Creo que el día de hoy lo que vamos a regalar es Daredevil 1.50, que es un cómic que fue por el aniversario de Daredevil, que está hermoso ese cómic. Podrán descargarlo directo a su tablet. Entonces, aunque no viven en el DF, lo pueden hacer. ¿Ok? Bernardo, llegaste tarde, pero no importa. Ay, ¿qué tan tarde? Demasiado tarde, 7 minutos tarde. Ah. O sea, Lorna, por favor, ponle ahí un entache al joven. Quítale sus estrellas doradas. Pero traigo regalos. ¿Traes regalos? Entonces... Y mejor todavía para ti y para Lorna. No me digas qué regalos traes. Si es comida, te voy a matar. No, no es comida. ¿Qué es? Dinos la verdad. Yo quería comida. ¿Qué es, mi queridísimo Bernardo? Este viernes, Gamorrean Size, la página que llevo de Star Wars, cumple un año. Ah, felicidades, felicidades. Llegamos al año. Entonces. Oye, pero vas bien tu comercial. Sí. No me digas. Da muy bien tu dirección. Entonces es en Facebook, es facebook.com/GamorreanSize, así como se oye, es tamaño Gamorrean, así lo quieren traducir. Y mandamos a hacer unas tazas para festejar el aniversario. Ah, qué lindo, qué lindo. Los cuales se las vamos a regalar a personas que creemos que han sido importantes en el proyecto. Ok. Lorna y tú están incluidos. Ah, muchas gracias. Te gusta las tazas. Te toca una taza. Ah, muchas gracias. Con diseño de mi compañero de balcón, Statler, Rey David. Claro, un fuerte saludo, un gran abrazo, Rey David. Están preciosas, ¿eh? Sí, entonces cumplimos un año. Felicidades. Todo lo que quieran saber de Star Wars lo pueden encontrar ahí. Muy particular humor. A mí lo que me encanta es, Lorna, yo tengo memorizado todos los enlaces de este programa, ¿no? y Bernardo tiene que leer todavía cuál es su dirección de Facebook de Gamorrean Sax y cuál es su Twitter. Claro que sí. Pero y lo tienes que leer todavía. Entonces, ¿sí? Deberías tenerlo memorizado. Como yo te les puedo decir ahorita, todas sus preguntas, por favor, al Soho Chat, que lo pueden acceder a través de turadioonline.com.mx. Déjenme darles la super noticia que ya ampliamos el sitio. Okay. Ya todos pueden entrar al mismo tiempo. Eso es una buena noticia para todos los troles, ¿eh? Déjame decirte. Todos van los troles a la derecha. Bienvenidos, bienvenidos. Los fans, izquierda. Todos están bienvenidos. Y también les recuerdo que pueden mandar todas sus preguntas también a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. Y ahí te va la historia. Antes de que tú llegaras, le dije a Lorna que les tengo que contar una historia graciosísima. Porque ahorita hablando de troles, dije, de seguro es un troll, pero me dio muchísima risa lo que pasó. Yo desafortunadamente tengo una tendencia de subir fotos semidesnudo a mi Facebook, ¿no? Y de hecho cuando subí una, cuando nomás estoy con una tanga negra, ¿ok? Uno de mis amigos... No, está bien, la verdad es una tanga negra. Uno de mis amigos que vive ahorita en Phoenix, vive en los Estados Unidos, no, en Los Ángeles vive, súper buena onda. Agarró y dijo, yo hoy nomás quiero que sepas, esta foto aparecerá en el Tumblr de todos los sitios gays que te puedas imaginar. Lo cual nomás dije, ya, sí, claro. Pero curiosamente, chécate lo que me pasó el día de hoy. Hoy estaba hablando con mi buena amiga Rosa Cosplayer, que le mando un fuerte saludo. Ahorita está en San Luis Potosí. Va a ser parte de una de las convenciones que está por allá. Y también va a ser parte de nuestra plática en Fantástico, que es el día 28, sábado 28 de este mes, que se va a dar acerca de Sin City. Spike Valentine me va a acompañar. Yo obviamente voy a ir, también va a ir Rosa. No sabemos si va a ir disfrazada de mi hijo o de Nancy, o tal vez, esperemos, de Eva Nancy. Lord. De Eva Lord. No, ya lo censuraron, entonces no puede ir de ella. Por eso mismo. Pero bueno, entonces no sabemos de qué ver disfrazada, pero nos va a acompañar ese día. Y yo creo que obviamente voy a ir disfrazado de Marv, porque creo que doy el tipo. Pero lo curioso es que estaba platicando con ella así muy, muy tranquilo, y un chavo de la nada me escribe, hola, estás bien bueno, yo sí te pongo. A lo cual... Quiero saber qué contestaste. O sea, ¿cuál es la manera polite de responder? Es que fue muy curioso, ¿no? Porque son dos sentimientos encontrados. Digo, agradeces que alguien te encuentre atractivo, pero desafortunadamente es el género equivocado y no me interesa que él le quiera poner conmigo, ¿no? O sea, rola la foto entre tus amigas. A ver si así, ¿no? Ahí sí podemos platicar. Le dije, mira, gracias por la oferta, pero soy heterosexual, 100% comprobado, múltiples veces. ¿Y sabes qué me dijo? Me encantó. No te creo, no parece. Y dije yo, maldita sea esas fotos. Sabía que tarde o temprano esas fotos iban a regresar a dañarme. La solución es que te tomes más fotos junto o con mujeres. Rosa. ¿A qué? Arroz. Ah, tal vez puede ser que eso ayude. No con otros hombres. Sí, porque digo, en la foto de Musulmania estoy rodeado de hombres, pero igual en tanga, ¿no? También hay mujeres. Sí, sí, pero muchísima risa. Pero lo que más me encantó, es decir, lo que más me encantó de este individuo. Mira, es que, ya sé, la próxima vez pídele a la esposa de José Miguel que salga contigo. Salió conmigo en algunas fotos pintándome, ¿no? Pero es obvio que no es mi pareja. Porque digo, es una señora y ahí está José Miguel viéndonos con el... ¡Ey! ¡Ey! ¿No? Se nota esa mirada de aléjate de mi mujer, ¿no? Pero lo curioso de todo esto y lo que más me encantó es... No, que ayer aún creo que... Qué bueno que lo estás haciendo tú y no yo. No, te juro, a mí lo que me encantó, te juro, lo que me encantó es qué divertida es la vida de los hombres gays. No, yo por decir, cuando me gusta una niña, tal vez por Facebook o en la vida real, es todo un proceso, es un proceso muy largo. De hecho, hay una niña que me encanta... Nunca la conocí en la vida real, la conozco por Facebook. Y llevamos ya como que en un año, ¿no? casi un año en este rollo de que no sé si le gusto, no sé si me gusta. Bueno, digo, obviamente me encanta, pero yo no sé si le gusto, no sé si se va a hacer nada. Como que a veces me contesta, a veces no, a veces es fría, a veces me dice baby. Entonces como que no sé qué onda con ella. Y es muy difícil, entonces como que no sabes qué contestarle, no sabes qué ponerle como para interesarla, ¿qué ¿no? ¿Qué te puso el chico? Le deberías describir a ti. Sí, ya después de esta revelación. Me encantan los gays porque no juegan. O sea, no tienen todo este rollo de, ¿sabes qué? A ver, si me gustas, no me gustas, no es así. Me gustas, le quiero poner contigo, a ver qué hacemos. Ya. Y eso me encantó. Dijo, qué buena vida es la vida de los gays. En serio, jóvenes, tengan mucho, les deseo toda la suerte del mundo. Desafortunadamente, les tengo que decir a todos ustedes, gracias por la admiración, pero no estoy interesado en lo más mínimo. Ah, se cae el rating como un 50%. Sí, sí, más o menos. Y lo que más me dolió, y eso fue lo que en serio más me dolió, fue que el chavo me dijo, ¿sabes qué? Yo sé que eres gay porque en León todo el mundo dice que eres gay. Y yo, qué tristeza, yo pensé que los chavos de León yo les caía bien. Y mira, detrás de mis espaldas lo que dicen, ¿no? Eso sí me dolió. Bueno, es que no, después de que fuiste a quitarle a sus mujeres, ah, yo pues, creo que sí de ser eso. Te mereces esa dosis de comentarios. Pero bueno, lo único que tengo que decir es una cosa, y como le digo a todos los troles a través de todos estos programas, es, señores, pongan lo que quieran en Facebook, creen páginas falsas, poniéndome a mí con mi número diciendo él le pone con los gays, hagan lo que quieran, honestamente, mientras yo sepa mi realidad, es más que suficiente. Y hablando de realidad, tenemos que ahora irnos al mundo ficticio de los cómics, porque es el mundo que en serio nos compete. Para empezar, antes de ya hablar directamente con los cómics y checar, obviamente, las preguntas que tenemos, me imagino, ya en el Soho Chat, tengo que decir esto rápidamente. Va a ser la primera vez que diga algo rápidamente en este programa. Tuve la desgracia del miércoles pasado ir a ver Maléfica con la bellísima Lorna. Fue el peor desperdicio de no mi tiempo. No te gustó Maléfica. La odié. ¿Por qué? En todo lo que puedas. No quiero discutir de la película. Toda no opinión puede. Emitida es de Joy. No es mía. A Lorna le encantó la película. A Lorna, le, gustó, sí. A Lorna claro. Le fascinó la película. Como debe de ser. Yo la detesté con toda mi alma y todo mi corazón. Maléfica. Me dormí. Te dormiste. Y sabes que lo más curioso. Paréntesis. Tú no tienes corazón. Ah, no. Clarísimo. ¿Cuándo lo he negado? Claro. ¿Cuándo he dicho lo opuesto, Lorna? ¿No te gustó Maléfica? Es una basura. Oh. Pero acabé con esto. Lo que más me encantó es, me dormí exactamente en el mismo momento que se duerme la princesa Aurora. Yo, ¿qué? Esta película como trabajó de manera en subtexto y me hizo dormir exactamente en el mismo momento que la protagónica. Bueno, de hecho, ni la princesa Aurora ni es la protagónica de la película. No, es un personaje secundario en una película que se llama Maléfica, donde el personaje no es malo. A mí me encanta que su nombre empieza con mal. Éfica y es buenéfica. Entonces dije, ¿qué es la cosa más estúpida que jamás he visto en mi vida? Yo pensé que te iba a gustar. Es una basura. Por la cuestión de que no. Le dieron un... Es una estupidez. Una historia a ella no, y no nada más... Es una idiotez. ¿Por qué se enoja? Es una basura. No es una, es una, bautizo. Eso me encantaba. En la película original, en la caricatura original, divina. Pero es una basura la película. Lo único bueno es, en serio, Angelina Jolie, que es incapaz de actuar mal. Ha estado en malas películas, pero ella, sus actuaciones siempre son reales y verdaderas. Bueno, que aquí es está magnífica. Haciendo de Angelina Jolie. Ah, no, pero de hecho, ¿no viste esta película de Beowulf? Que es aburridísima, a pesar de que la escribe Neil Gaiman. Ah, es la mejor parte de Angelina Jolie. Y Angelina Jolie, ahí sí te la crees. Todo lo demás, la película es muy aburrida, muy lenta. Pero a Lorna le gustó. Ah, no, a Lorna le encantó. Ah, pero bueno, Lorna. Pero también recordemos que Lorna le encanta la serie de Twilight. No, Lorna... No, tiene nada que ver. No, claro que no. La serie de Twilight es mejor. Nomás para no. Que veas. Mira, pero volvería a ver Twilight, pero me rehúso a volver a ver Maléfica. De verdad. Me echaría las pero cinco películas. Me encanta el diseño que hayan respetado el diseño de La Bella Durmiente. Es malísima la película. Pero no hablemos de eso, Lorna. Ahorita hablemos de lo que sí nos compete. No. Que son los cómics. No. Lorna, mañana puedes hablar todo lo que quieras en el espacio de Lorna. No, le puedes dedicar tres horas. Pero se me hace justo que si tú ya diste tu opinión. Sí. Bernardo de la suya. No, para nada. Y yo nada. De la mía. No, a nadie nos interesa. No vamos a avanzar si no la decimos. ¿Qué van a decir, nena? Yo sé que te gustó y me encanta que te haya gustado. ¿Qué es magnífica? Sí, el problema es que si hablas de ella me voy a ver forzado a decirte que yo estoy en contra de tu opinión. Y lo triste es que nos podemos pelear. Y no me quiero pelear contigo. Porque me quedas muy bien y eres una lindura. Yo no voy a debatir lo que tú digas. Voy a dar mi opinión. Da tu opinión, a ver. Y así como tú diste la tuya. Da la tuya. No me objeté, tú no te puedes objetar. A ver, dilo. Ni conmigo, ni con Bernardo. No, Bernardo, no. Bernardo, por favor, a ver, Lorna, vas. Ya, le apagué su micrófono. A ver, ya. No importa. Tengo aquí el micrófono y hablo bastante alto. Ya está. Ay, Lorna, ¿qué es? ¿No se me puede escuchar? No. Pero adelante. Ok, mi opinión de Maléfica es... Te voy al baño. En una sociedad donde el bullying, donde molestar, donde trolear, donde todo el tiempo ser malo es bueno, la película de Maléfica es algo excelente porque ser malo tiene un trasfondo. Entonces, todas las personas que molestan, que se vengan, que hacen el mal por hacer el mal, es porque en el fondo es gente que sufre, es gente que está frustrada, es gente que tiene algún trauma. Y para mí, Maléfica, pues, libera de muchos mitos y muchas cosas que están sucediendo ahorita. Entonces, yo no tengo hijos, pero sí quisiera que todos mis sobrinos y gente menor que yo la vea, para que tenga un sustento el por qué alguna vez una persona puede ser mala, y sobre todo para hacer el bien a los demás. Eso es lo que yo opino de Maléfica. Y lo que más me gustó es que el príncipe no tiene nada que ver ahí. Que es... Lo aplaudo cañón. Y bueno, esa es mi opinión de Lorna. Y bueno, vas tú, Bernardo. A mí me gustó mucho, partiendo también del hecho de que es un cuento de hadas y todos los cuentos de hadas tienen N versiones, o sea, probablemente la más popular sea la de Disney. Esta es otra versión. Claro. Me gusta que le den la explicación a Maléfica de por qué es mala. Esta parte, no me invitaste al bautizo y llego y voy a lanzar un hechizo. Sí, para ser la villana de Disney, que siempre rankea muy alto en cualquier lista de villanos, era, de verdad, ¿no vino al bautizo y por eso está molesta? Uh-huh. Yo también pensaba que era eso. Y aquí, estos primeros 15, 20 minutos, uh-huh, se sienten orgánicos con la historia de la Bella Durmiente. Es a mí lo que dame, ya tengo abierto mi micrófono. No. A mí lo que me va a encantar es que afortunadamente Josh Trank vio esta estúpida película. Y entonces el Doctor Doom en la película de los Cuatro Fantásticos va a ser el héroe al final. Va a darle el beso a Sue Storm y la va a despertar de su gran sueño. Oh. Es una basura de película, es no, triste. No puedes comparar un cuento de hadas con superhéroes. Claro que sí. No. Son cuentos de hadas también. No, y además, sí. Bueno, es estupidísima la película. Vámonos a las preguntas, que es lo que en serio nos compete el día de hoy. Eso sí. Creo que es de las películas que van de este año, de los blockbusters, la que más ha dividido opiniones. No, esa fue la del Hombre Araña. No, creo que... Esa no la vi y no puedo... No, es muy mala también. No, creo que el Hombre Araña tenía un... Y aún así es mejor que Maléfica. No la vi. Estaba en un... ¿Qué pasó? Había mucha gente que decía, pues está regular, está pasable, pero creo que Maléfica sí, o la amas o la odias. Sí, o sea, yo lo odio. Punto intermedio. Muy, muy mala. Yo lo que tengo ganas de hacer es ver la película original, porque La Bella Durmiente, la ¿No has visto La Bella Durmiente? Claro que sí, es preciosa. Es buenísima. Es hermosa. La película original de Disney... Es hermosísima, me encanta esa película, me encanta encanta Maléfica como villana, me encanta todo el romance con Philip y Aurora, la pelea del final, el diseño del dragón, la pelea al final es la cosa más hermosa del mundo, porque se atrevieron a hacer muchas cosas muy arriesgadas en una película para niños. O sea, se enfrenta el dragón, cuando se transforma en un dragón Maléfica, el dragón da miedo. No, y si yo estoy grande y lo veo y me da miedo, y un niño, bueno, se pone muy mal. Y matan al dragón. O sea, ves cómo la espada de la verdad, sí, que tiene el príncipe Felipe, la mata. Esa parte es una muerte, muy buena. Y ves una muerte ahí y dije, wow, qué buena película. Y después ves esto y descubres que Maléfica es la buena, porque ella es la que va a rescatar a Aurora después de que ella es la que la mata. Es una estupidez. Pero bueno, vamos a lo que en serio nos compete. Para Joy. No, y sabes que, y en buena onda, qué tristeza, en serio, las tres hadas madrinas. ¿Qué? En la película animada, su rutina de los tres chiflados son magníficas. Y aquí son unas idiotas, las tres. Es una rutina de los tres chiflados. ¿Pero por qué? ¿Por qué agarran personajes tan interesantes y los hacen estúpidos? ¿Para qué niños? Es otra versión. Para los niños de 4 años. Es otra versión. No, yo mientras... creo que una película, creo que las mejores películas para niños son las que le llegan a los niños y a los adultos, como Toy Story, como La Bella y la Bestia, como Robin Hood, como Peter Pan. Todas las películas de Disney clásicas las pueden disfrutar los niños y los adultos. Y no dividen opiniones. Las amas porque las amas. Toy Story te hace llorar la 1, la 2 y la 3. Los Increíbles es increíble. Uh-huh. Para niños y para adultos. Esta película es para niños muy chiquitos. No. O gente con corazón. Y eso yo no soy uno de ellos. Lorna, por favor, ¿nos podrías leer las preguntas del día de hoy? Alex Lunática, saludos a todos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por escuchar. Ella es una de las pocas personas que escucha este programa. Y sí anota las cosas que yo digo para ir a buscar cómics buenos. Te lo agradezco. Me das todavía ganas de seguir haciendo ese programa, porque sé que mis palabras no están siendo ignoradas. Cada vez que hagan eso, que escuchen un cómic aquí que se recomienda, sí, que recomienda yo, y lo compren en una tienda, digan en caja, lo compré porque escuché Comic Manía. Ah, gracias. Más con los patrocinadores. Que son, sí, más que si lo hacen como la gente de Fantástico, por favor, se los agradecería. Para nada que sepan. Más una duda, ¿del Twitter es desde el 10 de junio? No sé cuál es. Lo último que yo recuerdo haber leído es Eric del Shiru Parker diciéndome que la película de Lego ya la puedes bajar ilegalmente, a lo cual yo dije, yo no hago eso. Es la mejor película de Batman de la historia. Ya la conseguí y la voy a ver, totalmente legal. ¿No la has visto? No, todavía es la mejor película de Batman de la historia. No he tenido tiempo porque he estado viendo. Es que ahorita Netflix, yo ya busqué la manera de tener Netflix americano y mexicano. Entonces me estoy dando un gozo porque estoy viendo series a lo idiota. Estoy viendo todo Law and Order, que son como 20 temporadas. 20. Me encanta Law and Order. Qué buena serie. Y las actuaciones son increíbles. Y después de ver eso, tengo que ver la de SUV. SVU, Special Victims Unit, Unidad de Víctimas Especiales. porque los dos actores principales de esa serie son geniales, ¿eh? El cuate este calvito y la chica, buenísimos, buenísimos. Se los también tiene como 1000 temporadas, ¿eh? Sí, no. Pero valen la pena, son creo, muy creo que hasta tiene más ya que La Ley y el Orden. Sí, pero son muy buenas. Uh-huh. Es una serie que aunque los personajes no necesariamente cambian, los actores hacen cosas muy sutiles que hacen que te inviertas en ellos. Excelente. ¿Sabes qué me gustan de todas esas series? ¿Cuál? Que puedes agarrar cualquier capítulo y entenderlo. O sea, no importa si te sumes en la temporada 2, en la 5, en la 8. Y también estoy viendo ahorita West Wing, que esa sí la tienes que ver desde el inicio. Ah, bueno, sí, esa es. Pero Martin Sheen, ese hombre ha crecido como actor cañonamente. Se los recomiendo mucho. Aunque sabes que desafortunadamente ya me tocó el capítulo que es tan liberal que quieres matar a alguien. Y así como que no. Yo sí creo en el, ¿cómo se llama? El crimen capital. ¿Cómo se llama este? Capital punishment. Cuando te matan por haber matado a alguien. Uh-huh. Yo sí creo en eso. O sea, si tú matas a alguien, sabes que no mereces vivir. Lorna, ¿qué más tenemos? Perdón por interrumpirte. Desafortunadamente, si tuviera mi celular, ahorita checaríamos rápidamente. Perdón, pero, es que estoy discutiendo con el gato pato. No lo hagas, es imposible. La última vez que discutimos con el gato pato, todo regresa a Chuck Norris. Entonces, en serio. Bueno, tú le puedes decir lo que sea acerca de películas buenas. No. Déjame decirte: Delta Force con Chuck Norris. O no, y piensas, no, que El Padrino, no, que Casablanca, Delta no, Force. Que. No. Invasión USA con Chuck Norris. Entonces, Torres siempre regresa a Chuck Norris. Entonces, no lo hagas. Es como 5-6 grasas a Kevin Bacon, sí. Pero con Chuck Norris. Pero con Chuck Norris. Sí. Ahora sí. Dime. De Twitter, Miguel Ángel Gara. Ajá. Te dice: a mí no me gustó el traje de Batman para su nuevo juego. Ok. Se mira muy acá, pero parece una armadura tipo Iron Man. ¿Qué piensas? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Batman no necesita una armadura. De hecho, vimos en la brillante película El Caballero de la Noche, The Dark Knight, que Batman va con Lucius Fox y le dice: me estoy cansando demasiado con esta armadura. Es de más, estoy cargando mucho peso, no puedo hacer nada. Y de hecho hay una escena muy buena cuando se enfrenta a los gangsters rusos y al inicio de la película y al Scarecrow al inicio de la película. Batman se ve cansado. O sea, después de hacer dos o tres cosas, lo ves así como que ya respirando, ya quedándose sin aire, y le pide a Lucius que le dé un traje mucho menos complicado. Y de hecho, lo que me encanta de la película de Zack Snyder, solo hemos visto una foto, entonces no puedes decir mucho en una imagen, pero se nota que es un traje más tirando a tela o más tirando a spandex que tirando a armadura. Y yo creo que Batman, desafortunadamente, aunque es un ser humano, necesita un traje muy ligero. Mientras más armadura lo hagas, se puede ver muy impactante, pero no le va a servir, no es práctico. Sí, imagínate ocultarse en las sombras como un tanque. Pues no funciona, ¿no? Sí, ¿por qué los ninjas no usaban? Gracias. Lo acabas de decir. Ajá. Ya lo dijiste todo. Tristemente, por primera vez, Bernardo ha dicho algo totalmente correcto en tengo este programa. Muchísimos aciertos. Y le tengo que decir, ¿sabes qué? Le atinaste totalmente. ¿Qué vimos en la magnífica Batman Begins? Que Batman es entrenado en el arte del ninjutsu. Uh-huh. Al final del día es un ninja. Y los ninjas, como tú mencionas, tienen que utilizar la menor cantidad de ropa posible para poder ser sigilosos, a diferencia de los samuráis que utilizan una armadura muy grande. Ellos están al frente, o sea, véanme a mí, aquí estoy. Soldados y espías, dos cosas totalmente diferentes. Entonces, creo que sí, Batman debería utilizar algo mucho más ligero, pero bueno, es un videojuego y en un videojuego no necesariamente están las reglas de la lógica, están las reglas visuales. Sí, o sea, la capa podría medir lo que quisieran, al fin que no iba a importar, ¿no? En un videojuego lo que necesitas es un visual muy impactante. Y es lo que logran en todos los videos en los videojuegos de Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Origins, ¿no? Que se vea impactante, que se vea bonito, no necesariamente práctico. Y lo padre de todos esos videojuegos, es que si llegas a cierto nivel, puedes cambiar los trajes y ponerle un traje de tela. Entonces, de hecho, yo cuando jugaba Arkham City, a propósito le ponía el traje de los años 70, el que hizo famoso nuestro buen amigo Jim Aparo y Neil Adams, que es el traje clásico, ¿no? El gris con azul. Gris con azul. Ese es el traje que siempre le ponía, porque yo siento que Batman tendría que usar algo así. Pero es tu Batman. Ese es mi Batman. Es el Batman que ¿sabes qué? Te lo cambiaría por gris con negro y el murciélago, en vez del óvalo amarillo, el murciélago grande. Serían las dos opciones que yo te permito, ¿no? El de Jim Aparo y Neil Adams o el de Frank Miller en Dark Knight Returns. Son para mí los dos Batmans que más me jalan. Me gusta el gris con azul. Es también como mi Batman. Sí, es muy bonito, muy bonito. Lorna, por favor. Pedro Coronado nos saluda y dice: ¿de dónde surge el nombre de Detective Marciano o por qué Detective? Bueno, ¿quieres tomar esta? Cuando traen a John a la Tierra, esa es la identidad civil que no, que adopta. Pero creo que se refiere a por qué es detective marciano. Primero, porque es marciano. Uno. Es de Marte. Y segundo, la identidad civil que toma. No, pero es que en Marte... También era policía. Era un policía en Marte. Lo que pasa es que en Marte, en vez de llamarse detectives, en vez de llamarse policías, en vez de llamarse sargentos, eran manhunters. Que deberían ser Martian Hunters, pero bueno. Sí, bueno, demasiado complejo ya en la historia. Y de hecho, tú ves que tiene... ¿Cómo se llamaría esto? Igual lo tenía Zapata y ¿cómo se llama este otro? ¿Cómo se llama? Bueno, es que Zapata son cartucheras, pero aquí no son cartucheras. No son como bandas, esa cruz que... Bueno, es AX, mejor dicho. Tú ves que esa AX que tiene en su pecho, muy parecida a la que utilizaba ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estos? El gran bandido mexicano es... ¿Cómo se llama? ¿Zapata? No, Villa, Zapata el zorro, y el otro. Chucho el Roto. Sí, es Pancho Villa. Pancho Villa también lo usaba, ¿no? Sí, pero no es bandido. Bueno, según los Estados Unidos. Según los Estados Unidos. Sí, recuerden que yo estudié en los Estados Unidos. Bueno, es que sabes que sí es cierto. Porque en Estados Unidos es Pancho Villa robaba para los ricos y les daba a los pobres. Es un héroe aquí en México, pero es un bandido en los Estados Unidos. Y también Chucho el Roto tiene la misma historia. Perfecto, pero a lo que me refiero es que utilizaban estas como... Cananas. Exacto, gracias. Que es como una X que tienen en el pecho. Todos los Manhunters tenían eso, así se identificó, porque todos los Manhunters eran verdes, como todos los demás que vivían en Marte, pero si eras un Manhunter tenías esa X, era tu, digamos, tu sello como Manhunter. Cuando llega a la Tierra, insignia. Cuando llega a la Tierra, John Jones, lo trae el doctor Erdel, ¿okay? Lo rescata, es el último sobreviviente de Marte, llega aquí a la Tierra, utilizando sus poderes mentales, descubre dónde está y decide continuar su camino como detective. Adopta la identidad de la justicia. Adopta la identidad de John Jones, un detective de la fuerza policíaca, y se vuelve un detective en la Tierra. Entonces, él, literalmente, lo que él era un detective en Marte, pero no sé, en primer lugar era de llamarse detective, era un manhunter, de ahí sale. Un cazador. Gracias. Era un cazador de hombres o un cazador de criminales, como lo quieran ver, ¿no? A ver, Lorna. Y como tú mencionas, pues se llama Martian Manhunter porque es marciano. A ver, perdón por interrumpir. Es que yo... ¿Fue un coitus interruptus para Lorna? No. Víctor, hola Joy, he escuchado unos programas tuyos y son muy buenos. Gracias. Disculpa. Una duda. Ay, esta duda no puede ser. Dila. ¿Por qué odias a Kyle Rayner? está en el blog. Lorna, tú has trabajado conmigo. Ajá. O yo he trabajado contigo, como lo quieras ver, ya casi 7 años, ¿no? ¿Cuántas veces he hablado de mi odio? Más de 100. Mira, ¿qué te parece? Ya son las 6, estoy viendo. ¿Qué te parece? ¿Tienes lista la canción para irnos al corte musical? Claro. Mira, nomás le digo tan simple como esto. Te puedo dar 20,000 razones. Ir paso por paso porque creo que el personaje es odioso. Todas las puedes encontrar en el blog, que recordarás es comicmaniaradio.blogspot.com, donde constantemente me burlo del personaje, pero al final del día lo podemos reducir en... La razón por la que odio a Kyle Rayner es porque no es Hal Jordan el mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Y la única razón por la que matan a Hal Jordan, dejan loco a Hal Jordan, vuelven villano a Hal Jordan, lo borran total y completamente de DC, era para darle espacio a Kyle Rayner. Y yo no siento que tengas que escupirle a un héroe, destrozar a un héroe, para hacer que otro héroe brille. Entonces, eso lo podemos reducir en que lo odio porque no es Hal Jordan. Y ahora sí, Lorna, ¿tienes la canción lista? Sí. Nos vamos a este corte musical, pero no se preocupen, regresamos con más de Comic Manía. Y le pido una gran disculpa a todos y cada uno de ustedes, porque hasta el día de hoy no he contestado las cinco semanas. De hecho, ahorita también me preguntaron. Sí, lo siento muchísimo. Quería hacer el Comic Manía Extra, pero he estado deprimido porque me porté tan mal en León. O sea, comí arroz blanco. Eso no estaba en mi dieta. Comí como 5 kilos de arándano. O sea, esto tampoco estaba en mi dieta. Comí palomitas en el cine con sí, Lorna. Cierto. ¿Con mantequilla? No, tampoco. No, light, fueron light. Comí palomitas. Entonces, ahorita mi cuerpo no es lo que era durante la competencia. Entonces, estoy muy deprimido. Entonces, por eso no. Piensen por qué se siente mal Joy. Y este fin de semana que inicia el mundial, o sea, ustedes se van a dar un atracón de botana y cerveza. Y yo voy a estar. Medítenlo, ¿eh? Yo voy a estar. Imaginen comiendo. Cómo se sentiría Joy con. Yo voy a estar tomando agua, llorando. Porque bueno, pero afortunadamente no te gusta el fútbol. No, lo detesto con toda mi alma y todo mi corazón. Pero está Batman en Brasil. No me importa. ¿En serio? ¿Está Batman en Brasil? Sí, nomás te lo voy a poner de esta manera. Si el fútbol, soccer, está involucrado de alguna manera, Yo lo evito como si fuera la plaga bubónica. Y ahora sí, Lorda, nos vamos al corte musical y regresamos con más de esto que se llama Comic Manía. Es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. MX. A través de tu los noruegos se quejan. Te odio, en serio. Dices algo tan lindo como Batman es un ninja. Y dije, ah, finalmente está siendo parte del programa. En vez de ser alguien que obstruye el progreso. Soy parte del programa. Tristemente, no sé en qué momento pasó. Lorna, ¿en qué momento pasó? No lo sé. ¿En qué momento Bernardo se volvió parte de este programa? Yo creo que fue con el póster. Ah, puede ser, el póster de Batman. Bernardo nos conquistó a todos. Ay, sí, qué ¿sabes bonito. Qué? ¿Hablado? Ay, por cierto, ahí están tus mis pingüinos. Sí, sí, échatelos de una vez. Aléjalos de mí, por favor. Ahorita. Damas y caballeros, muchísimas gracias por todas sus preguntas. Lorna nos dice que tenemos muchas preguntas. Trataremos de resolverlas todas. Y si no, les juro, no sé qué tenga que hacer, con quién tenga que vender mi alma, pero esta semana tenemos que grabar todas las preguntas. El programa, de hecho, lo iba a hacer yo solo porque no creo que ni uno de mis amigos se lance 3 horas de programa, porque creo que es lo que va a durar un programa con todas las preguntas que tenemos. Pero bueno, voy a preguntarle a ver quién se atreve, quién me acompaña. Y haremos el podcast esta semana, este fin de semana, más tardar, no puede pasar de eso. Lorna, por favor, las preguntas del día de hoy. Aquí Edith ha entrado constantemente. Ah, sí, qué bien, qué bien. Entonces voy a cerrar su ventanita porque la tengo como 4 veces. Son como las mismas preguntas múltiples veces. Exacto. Ah, qué lindo. Luego, Joey Junior, saludos Joey a todos en cabina. Me gustaría saber tu opinión respecto al especial semanal que están dando actualmente de Superior Carnage. Bien, es Carnage. Es Carnage. El problema de Carnage es un personaje de un chiste. O sea, funciona una vez, repetirlo muchas veces, el personaje solo tiene una nota. Hay ciertos personajes que les puede sacar mucho jugo, por decir, el Hombre Araña, ¿no? Tiene mucho jugo que le puede sacar. O tenemos a Wolverine, ¿no? Que a través de los años le han agregado tantas cosas al personaje que le puede sacar más jugo, ¿no? Tiene buenas historias y malas historias. Es que me refiero, Wolverine originalmente era de solo una nota, sí. Era el asesino, era el berserker, era el loco, ¿no? Y cuando lo quería matar Chris Claremont, John Byrne dijo, no, es el único canadiense, yo soy canadiense, quiero que el canadiense sobreviva. Entonces vamos a agregarle cosas al personaje. Hagámoslo samurái, sí. Caído en desgracia, no, y, bueno, ya. Y ya con ese de hacerlo un guerrero noble, y la única razón por la que no puede ser un samurái completo es por su ira, entonces ya tienes algo interesante con el personaje. Uh-huh. Le dan este tono de ser la figura paterna de Kitty Pryde, de ser la figura paterna de Jubilee, que eventualmente, aparentemente hay un futuro donde se casa con Jubilee, pero bueno, es otra historia. ¿Kitty Pryde se casa con Jubilee? No. Ah. Wolverine se casa con un Jubilee. ¿Wolverine? Sí. Lo que pasa es que Wolverine es, pues no me gustaría decir eterno, pero tiene una larga vida. Entonces puede esperar a que Jubilee sea legal. Reparte dulces en jardines de no, niños, no sé esperando quién algo. No se me figuró en este momento. Lord, no hables de mí de esa manera. Calla ya. Pero entre, sí. Entre Hal Jordan y Wolverine no sé qué pensar. Pues sí, me caen muy bien los dos personajes. Tienen mis mismos inquietudes. Pero no hablemos de eso, ni de niñas jóvenes, porque estamos lanzando por otro una vertiente. Estamos hablando de Superior Carnage. Y Carnage funcionó siendo todo lo que Venom no era. Porque Venom, a pesar de su físico gigantesco, de sus dientotes y su lengüetota así toda agresiva, que parecía un personaje salido de una película de terror, no odiaba el mundo, no odiaba a la policía, no odiaba a absolutamente nadie más. Tenía un código ético bizarro, pero... Pero era un código. Ajá. Y solo odiaba al Hombre Araña. Sí. Entonces querían mostrar, David Michelinie y Mark Bagley, que son los creadores de Carnage, ¿qué pasaría si alguien tiene un simbiote y no tiene este código? Tanto así que en la primera... Sin poder usar a Venom porque ya habías establecido al personaje. Exacto. Con este código moral, sí, de alguna manera u otra, ¿no? De hecho, y lo que termina pasando es que el Hombre Araña y Venom se tienen que unir para detener a Carnage. Buenísimo, esos tres números son geniales. Pero el personaje solo tenía una nota, porque era un asesino en serie, Cletus Kasady, y lo único que hacía era matar, matar, matar, matar. Era una carnicería todo lo que hacía. Entonces funcionó y lo llevaron, funcionó en ese arco, y después lo llevaron a su máxima potencia en Maximum Carnage, que para mí es uno de los peores cómics que jamás he leído en mi vida. Son 14 partes donde no pasa nada excepto carnicería, carnicería, carnicería, y cada vez en creciendo. Pero lo peor de todo es que demuestra qué tan inútiles son todos los personajes del universo Marvel, que no pueden detener a 4 o 5 personajes matando gente por 14 números, ¿no? Entonces fue como que ya demasiado. De hecho, eso creo que es el problema de Carnage, ¿no? Que creo que le pesa más al Hombre Araña que, oye, si ves que es tan malo, si ves que es este... Que cuando no lo detienes mata y mata y mata, o sea, de repente, pues, ¿por qué no tomas esa decisión, no? Entonces, y no lo puedes tener cada año esa decisión moral en Spider-Man. Ah, no, deberíamos de matarlo. Aburrido. Y de hecho, nuestro buen amigo Brian Michael Bendis lo intuyó y lo mató en los primeros números de New Avengers. Recordarás que Sentry lo lleva al espacio y lo parte en dos. Sí. Y aparentemente ya está de regreso ahorita con Superior Carnage. Honestamente, no lo he leído, lo he evitado porque el personaje no me dice nada. El personaje me aburre. Y es un personaje, como he dicho varias veces, es un personaje de una nota. Entonces, personajes como Venom, que tienen un poquito más de gris, son más interesantes. El Doctor Doom, por eso lo adoro. Porque a pesar de ser el villanazo de lujo de todo el universo Marvel, tiene este lado noble. Y cuando sea el bueno en la siguiente de los Cuatro Fantásticos, va a ser magnífico. Te va a encantar. Entonces, es lo que me encanta del Doctor Doom, que tiene más gris y ese gris puede sacar además, cosas más interesantes. Si ya tenemos un simbionte, ¿no? O sea, que nos funciona. ¿Y para qué quieres mil? Porque hay como 20. Al final de la primera serie, de su primera aparición, debe de terminar ahí. Sí, y de hecho... Dejando con dudas a Spider-Man y a Venom de... Mira, por ahí es un camino que no hemos transitado. Eso me hubiera gustado más. Y también, de hecho, por eso no me gusta el Venom que está ahorita, que es Flash Thompson, que es un Venom heroico, porque me gustaba más... tan malo. Sí, me gustaba más el... Digo, funciona para algunas personas, pero no, yo... No, no funciona. Para algunas personas, no para mí. Yo hubiera preferido que siguieran la idea de Eddie Brock o la idea de Matt Gargan como Venom, que utilizaban todo este poder del simbiote para hacer el mal a su manera de pensar. Por decir, en el caso muy particular de Eddie Brock era matar al Hombre Araña, y en el caso de Matt Gargan era matar a todo el mundo, ¿no? Entonces me gustaban esas ideas y cómo exploraron al personaje de Venom con estas dos identidades, pero honestamente Carnage ya fue. ¿Qué más? Ni el videojuego fue tan bueno. No. Al fin ya, es que se iba y venía la ventanita de Edith y solamente nos quiere mandar saludos. Un fuerte saludo, muchas gracias Edith por escuchar este programa. Otra vez entró, no sé si es el mismo, pero David, también saludos. Ok, Drax, gracias. Saludos a todos. Drax, quiero pedirte una disculpa a ti y a tu amigo por estar demasiado enojado la semana pasada cuando dijiste que tu amigo, que es un borracho funcional, haya dicho que era Batman, en serio. Creo que lo llevó a un extremo demasiado grande. Una disculpa a todos. Porque más que nada, porque cuando pedimos una disculpa, perdí por es esos momentos. ¿Sí? Tiré mucho tiempo del programa a la basura, nomás peleándome con alguien que ni escucha el programa. Entonces, nomás. Mira, dile a tu amigo. Pero velo por el lado positivo. ¿Qué? Estabas defendiendo a todos los que sí saben. Sí. Es lo triste. Una de las cosas que más detesto en este mundo es alguien va y ve una película de Tim Burton, de Batman, o ve una película del Capitán América, o ve una película de Avengers, y cree que ya sabe. Lorna ha visto todas las películas de Thor, por obvias razones. Ha visto todas las películas del Capitán América, por todas las razones. Y ella te puede decir, entiendo lo que pasa en las películas, conozco a los personajes. ¿Hasta las de los 70? ¿Las de los qué, perdón? ¿Hasta la que enlataron? No. Obviamente solo ha visto las donde sale Chris Evans. Y donde sale, ¿cómo se llama? Chris Hemsworth. O sea, ella puede decir, me gustan las películas, disfruto las películas y entiendo la secuencia y la continuidad de estas películas. Pero no, nunca ha venido a este programa a decir, yo sé de Thor, no, o yo sé del Capitán América, o yo sé de... Lorna tiene memorizada cada aparición de Hugh Jackman en las películas de los Hombres X. Pero jamás ha venido aquí a decir, sé de los Hombres X. Jamás. Que eso me encanta de ti, ¿no? Que dices, sabes que puedo disfrutar esta parte, pero yo sé dónde empiezan y terminan mis conocimientos. Y yo creo que eso es lo que toda persona debe de saber. Sí, yo no soy especialista en cómics, ni mucho menos. Sería como si yo vendría aquí un día a hablar con los muchachos de mitología y decirles que yo sé más de mitología que ellos. No, pues no. O ir a tu programa y decir que yo sé más de tarot que tú. O ir al programa de Kitty y decirle que yo sé más de la astrología que ella. Sería ridículo, ¿no? Solo porque leí mi horóscopo un día, ¿no? Sería muy, muy tonto hacer eso. Entonces, lo que me rompe el corazón de mucha gente que ve estas películas y cree que ya sabe. No. Lee dos cómics y cree que ya sabe, cuando en serio... lo que más ayudaría, señores, si no quieren escuchar este programa, lo entiendo, yo sé que mucha gente me odia, pero hay muchísimos otros programas en los Estados Unidos y aquí también que pueden escuchar, donde dan, en algunos casos, espero, información correcta. Escúchenlos, escúchenme, y en serio, tengan un poquito de humildad y digan, y recuerden, nadie nace sabiendo, todo uno va aprendiendo con los pasos de los años. O sea, no, yo no nací sabiendo todo de Batman, fue un proceso muy largo, y tengo gran humildad. Cuando alguien me pregunta si soy un experto en Batman, digo, bueno, no sé si soy un experto. Sé mucho de Batman. Y que sigue leyendo al personaje, ¿no? Y sigo leyendo y sigo tratando de sacar conclusiones. Pero este individuo, sin saber nada del personaje, dice, no, Batman es un borracho. Digo, perdóname. ¿No? Aquí estás muy, muy mal. Sí, compañero. Pero no de tus pachangas. Sí, es como que, compañero, ¿no? O sea, no digas ese nivel de tonterías, si desconoces al personaje. A ver, pero bueno, ¿qué más? George Damage dice, después de un tiempo regreso a escuchar los saludos desde Perú. Ay, gracias, gracias, desde Perú. No aprende. ¿Sí? George, ¿qué? No, o sea, lo quiso dejar, ¿no? Recaíste. Esto es como la heroína, compañero. O sea, no lo puede, aunque nunca te puedes quitar el vicio. Sálvate. Somos más poderosos que la cocaína, que las todo tipo de drogas. Que las papas. Y que las papas fritas. Exacto. Ah, cañón, cómo las extraño. Qué rico. ¿Sabes qué? De hecho, estaba hablando con mi entrenador y le dije, ok, mira, yo sé que tengo que ponerme rudo con esta dieta. Nomás te pido dos cosas. Arándano y palomitas. Y me dijo, ok. Ok, te lo permito. Trata de controlar tu arándano, porque no debes de controlar tu azúcar, pero relájate. Dije, ah, ok, gracias. Y palomitas, obviamente, no del cine. Palomitas de mi casa, ya sabes cómo las hago. Pero me dio mucha risa, ¿no? De que hay ciertas cosas que el cuerpo no te permite vivir sin ellas. Que, por cierto, me compré una máquina como la tuya, pero creo que salió mala porque cuando pongo las palomitas, en vez de que caigan... Salen volando. Salen volando. Como si fuera un comercial. Para las personas que no saben, yo tengo una máquina que con aire caliente explota las palomitas. No saben a nada. Así. Pero te llenan. Así. Pero te llenan. Sí. El problema es, y lo bueno es que no tienen mantequilla, no tienen sal, no tienen... Insípidas palomitas. Son muy insípidas. Son muy buenas. Pero te ayudan a sobrevivir. Cuando se hace una dieta ruda, te ayudan a sobrevivir. Pero hay tantas opciones, las de caramelo. Cállate, cállate. Con chile. No, cállate. Bueno, tú lo puedes hacer. ¿Y sabes qué? Lo más triste es que este hombre es doctor y todas las cosas que se mete al estómago le vale. Pero bueno, Lorna, ¿qué más tenemos? Sí. Luego... Y gracias, George Damis, por regresar. Saludos a Perú. Matt Murdock, saludos y larga vida al mejor programa de cómics del mundo. Perdón por interrumpirte, mi querido Matt Murdock. Ya tenemos al actor que va a interpretar a Matt Murdock en Netflix. Ya eligieron al actor. Y lo que me encantó es que no fueron por una cara bonita, no fueron por un cuerpo estético. Que tampoco es que esté feo, ¿eh? No, pero fueron por un actor. Y eso fue lo que me encantó. Hay una película preciosa dirigida por Matthew Vaughn, basada en un libro de nuestro buen amigo Neil Gaiman, que creo que, si estoy en lo correcto, ilustra P. Craig Russell, espero haberle atinado, se llama Stardust. La película es eso, Lorna, eso es una fábula. Eso es un cuento de hadas. Es la cosa más ¿Te gustó la película? Stardust es preciosa. ¿Pero la película te gustó? Es preciosa. Yo pensé que te molestaría. La amé con todo mi corazón. Es preciosa. Las actuaciones son divinas. Claire Danes, bueno, es cuando ella se prende y dice, ¿qué es lo que mejor hacen las estrellas? Brillan, es buenísimo. Y además el amor es la que la hace brillar otra vez. A mí me encanta cuando él se convierte en ratón o ratita. Y lo escucha todo, es divino. La chica esta que es la chica bella pero odiosa. La más guapa para mí en esa película es Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, que tienes 20,000 años, ahí se ve hermosa, ¿no? Actuando a un nivel increíble. Robert De Niro haciendo una de sus mejores actuaciones en muchos años. Es cómico, es divertido. Y hace de un hombre gay, y hace de hombre gay loco, pero bueno, me encantó su actuación, es preciosa su actuación. El villano, que es Mark Strong, es fantástico en la película. Y quien más, bueno, es que actuación tras actuación, sale a Superman en la película, Henry Cavill sale en la película, es el otro pretendiente de la chica bella. ¿A poco? Sí, se pone bigote y pelo largo. Y la peluca rubia. Exacto, okay. Exacto. Sí, sale Superman ahí y también está fantástico. Y el protagónico de la película será el nuevo Matt Murdock. Entonces, y es un muy buen actor. Claro. Porque pelón se está quedando, pero bien. No importa, pero para eso están los bisoñes. ¿Y el Kingpin? Y el Kingpin, o sea, un aplauso por elegir al Kingpin, porque no se fueron. Desafortunadamente, es difícil encontrar un hombre con el físico del Kingpin y que pueda actuar como el Kingpin. Tenemos a Michael Clark Duncan, que creo que es un buen actor, cuando lo ponen de héroe, cuando lo ponen de gente buena onda. Uh-huh. Si lo ves en Armageddon, es brillante en Armageddon. Si lo ves en esta película que me encanta, con la excepción de Tom Hanks, que está haciendo de Tom Hanks, que se llama The Green Mile. ¿Cómo le pusieron acá? Milagros Inesperados. Milagros Inesperados. Está muy bien Michael Craig Duncan. Todo el elenco de apoyo está increíblemente bien. Pero Tom Hanks, haciendo de Tom Hanks, en serio, sí es molestoso. Pero la película es muy divertida y está muy bien Clark Duncan, porque hace de retrasado mental, ¿no? Y también en esta otra película de Whole Nine Yards, también lo hace bastante bien, que hace de asesino, con Bruce Willis y Matthew Perry. Pero como el Kingpin en la película de Daredevil, no te da miedo. No. Porque siempre está sonriendo. Entonces cada vez que dice algo malo, sonríe y dices, no, ya me lo mataste. Y cada vez que se enfrenta contra Ben Affleck está en drama y el otro está en como comedia divertidona. Entonces como que no es, están en dos tonos diferentes. Y me encantó que utilicen este actor, que se me olvida su nombre ahorita, es Vincent algo, ¿no? Que aparece en Ley y el Orden. Apareció en La Ley y el Orden, Casos Especiales, uh-huh, o algo así. Que se aventó un rato ahí también. Un rato ahí, que es un actorazo. También salió en Full Metal Jacket, le pusieron aquí Cara de Guerra, uh-huh, que hace de Private Pyle, que es el tipo gordito que lo están constantemente molestando. Y tiene muchísimas películas como secundario. Sí, no, hay una película que se llama The Salt and Sea, que me encanta, que es con Val Kilmer, uno de mis actores favoritos, que él hace de un tipo, un vendedor de drogas, un narcotraficante. Excelente, es un actorazo ese tipo. Se me olvida su nombre ahorita, Vincent algo. Pero aunque no tenga el físico tan masivo como el Kingpin, tiene la habilidad. Sí, tampoco es un hombre pequeño. No, pero tiene la habilidad, ajá, actoral para dar miedo. Porque también me acuerdo que cuando la primera vez que aparece el Kingpin fue en El Regreso del Hulk, de Hulk. No. Era el Juicio de Hulk, que también sale Daredevil con un traje todo negro. Y aparece el Kingpin, y el que hace de Kingpin es Sala, el amigo de ¿cómo se llama? De Indiana Jones. O Gimli, el que, ¿cómo se llama? El personaje Jonathan de Rice Davis. Jonathan Rhys Davis, y también da risa, o sea, porque tiene cara de bueno. O sea, tiene cara. De hecho, tienes como un look. A la Jonathan Rhys Davis. Uy, ojalá. Sí, en buena onda. Quiero ser Gimli. En buena onda, no estoy jugando, en serio, Lorna. ¿Sí viste Indiana Jones? Sí, pero hace muchos años. Vela otra vez, que es muy buena película, y recuerda. O Gimli, es una actuación más reciente mía. Vela, si tienes como un estilo, Jonathan Rhys, yo tengo un estilo obviamente de Harrison Ford, pero no hablemos de eso. Estoy muy feliz de que hayan elegido estos dos actores para hacer la película, para hacer la serie de Netflix, porque sabes que están yendo por actores y no están yendo por superestrellas, que es lo mejor que pueden estar haciendo, porque si vas por una superestrella tal vez te dé algo, tal vez no te dé nada, pero si vas por un actor sabes que vas a tener algo en qué depender. Que también fue por si el problema de Chris Hemsworth. Cuando lo contratan para ser Thor, no tenía el talento actoral a ese inicio para dar una muy buena actuación, pero ya después de verlo en esta película buenísima que hace de corredor de carreras, ya él mejora muchísimo, y en la segunda película de Thor también está bastante, bastante bien. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos también por aquí que Santiago sigue en el hospital. Okay. Nos sigue mandando señales de auxilio, pero okay, bueno. Okay. Y bueno, va a llorar cuando le salga esa piedra. Ouch. Luego tenemos Kenji Kishimoto. Pero es que me pone, wow, que si nos llegó su pregunta anterior. Y mira, quizás esté, pero tengo muchísimas ventanas al mismo tiempo. Kenji, gracias por escucharnos. Que la porque vuelva a escribir. Pensé que tú serías una persona que estarías más sintonizado con Sushi Radio, pero qué bueno que nos estás escuchando. Estamos ansiosos de escuchar tu pregunta, ahorita que Lorna la encuentre. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Júpiter. Ah, qué bien. Que nos manda saludos a todos. Y por cierto, tengo preguntas respecto a X-Men Days of the Future Past. A ver, adelante. Dime. Si Xavier muere en X-Men Batalla Final, aparece vivo en el futuro. Y dos, ¿por qué si Mercurio y Scarlet Witch son gemelos, ahí se mostró más pequeña ella? Bueno, saludos y espero que respondas mis preguntas. Con muchísimo gusto, mi querido Júpiter, que obviamente es el rey de todos los dioses en el Olimpo. Recordarás, Zeus se llama Júpiter dentro de la mitología romana. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de Days of Future Past. Ahí te va. Una de las cosas que siempre le pido a todas las personas que van a ver las películas de Marvel, que es, quédense después de los créditos. Sí. Es importantísimo que se queden después de los créditos, porque si no se quedan después de los créditos, van a perderse de algo. X-Men The Final Battle, la están poniendo ahorita en Fox. Sí, le están repitiendo todos los canales. Es como un maratón. De hecho, estaba en el gimnasio ayer y lo estaban poniendo. Y recordarás, al inicio de la película, está dando una clase Javier y menciona que una persona acaba de nacer con todos sus órganos vitales intactos, con su cerebro funcionando y todo, pero sin nada de conciencia, sin alma. Un hombre que carece de digamos que sus neuronas no están disparando, aunque están ahí. Es un hombre que nació inerte, por decir. ¿Okay? Ah. Viene el enfrentamiento con Dark Phoenix, con Jean Grey. Jean Grey mata el cuerpo de Javier. Pero Javier es el telépata más poderoso del universo Marvel. Toda su conciencia, toda su alma, todos sus pensamientos, todo lo que lo conforma, antes de morir, lo traspasa a este organismo, a este hombre que está ahorita en Escocia, en Muir Isle, donde está esta chica, ¿cómo se llama? Lorna. No, no, Moira. Ah, sí, es cierto. Moira MacTaggart. Espérate, ¿Muir Isle es Escocia o es Irlanda? Irlanda, ¿no? Moira MacTaggart. Aparece mucho Banshee, entonces diría que... Irlanda, ¿no? No, Max es escocés, entonces puede ser que estaba ahí afuera, cerca de Escocia. Reino Unido, y nos quitamos de problemas. Gracias. Muir Island, ahí estaba este personaje, ahí estaba Moira MacTaggart. Traspasa todo su cerebro, nuestro buen amigo Javier. Termina la película, y cuando termina la película vemos algunas cosas. Vemos a Ángel volando, disfrutando de sus alas. Ya no tiene miedo a demostrar sus alas. Vemos que Rogue perdió sus poderes, ¿recordarás? Ella fue a que le den la vacuna que crea el personaje de Cavita Rao. Y vemos a nuestro buen amigo Magneto jugando ajedrez. Y mueve la pieza. Y mueve una pieza. Entonces, aunque él sí recibió 3 inyecciones de este suero, fue solo temporal, no fue permanente su cambio. Y lo que vemos al mero final de la película es a Moira MacTaggart. Que entra a revisar al paciente. Entra a revisar al paciente a ver si ya tiene como que... Signos de vida o signos de actividad cerebral. Y nomás escucha la voz de Charles Xavier diciendo, ajá, Moira. Ella se voltea y dice, Charles. Y ahí termina la película. Porque es la voz de Patrick Stewart, no es la voz de ese actor que está ahí. No, es la voz de Patrick Stewart. Entonces lo que termina pasando es que Charles Xavier se puede salvar de esa manera. Uh-huh. Como entra un cuerpo que ha estado inerte por tantos años, mi teoría es que no tiene la habilidad de caminar. De hecho está como, digamos, parapléjico, uh-huh, porque ha estado en reposo total desde que nació hasta sus 30 años, por decir. Entonces el físico no puede caminar, aunque ya tenga finalmente actividad cerebral. Y lo que hace el profesor Javier es que cuando tú lo ves, en vez de ver el cuerpo de esta persona, mentalmente hace que veas el rostro de Javier. Bueno, que veas el rostro de Javier para que de esa manera la gente no se saque de onda. Uh-huh. ¿Ok? Esa sería una. Y así es como se resuelve. Por favor, vuelve a ver la batalla final. Quédate después de los créditos y verás que no te estoy mintiendo. Y también esta escena está en YouTube. La pueden encontrar también y ya. ¿Podrías poner en silencio tu celular, por favor? Es el celular de este individuo que no lo pone en silencio. Por tercera vez lo están mandando y manda cosas. Y ya finalmente, en el caso muy particular de Scarlet Witch y Quicksilver, o Mercurio y la Bruja Escarlata, como tú mencionas, sí son gemelos en los cómics. Pero es muy diferente la continuidad que están llevando las películas. Y como lo sabemos, Havok es el hermano menor de Cyclops. Uh-huh. Pero en estas películas puede ser que sea el hermano mayor o un primo. Porque ambos se apellidan igual, pero no necesariamente son hermanos. Tenemos en estas películas a 2 Emmas que se pueden volver diamante. La primera se llama Emma Frost y la otra se llama Emma Silverfox, que es la hermana de Kayla Silverfox. Entonces... las continuidades, y de hecho también hay un velocista en X-Men Origins, Wolverine. Entonces tenemos que recordar que la continuidad de las películas y la continuidad de los cómics son 2 cosas muy diferentes. Y recuerda, no vimos a la Bruja Escarlata. Vimos a Quicksilver sentado viendo la televisión con una niña en sus, en sus piernas con pelirroja. Que suponemos que es, pero podría haber alguien más. No sabemos si es su hermana. Lo único que sabemos es que hay una niña sentada con él. ¿Qué tal si la mamá le dijo a la vecina, te vas a ir a hacer spinning? No te preocupes, déjanos a tu hija y la cuidamos y la entretenemos. Ese es un suponemos que fue así. Mira, vamos a incluirlo para que volverlos loco un rato. Ajá, no necesariamente nos dicen que es la Bruja Escarlata. Nunca la llaman Wanda. No. Nunca le dicen Wanda. Nunca le dice Sis o Sister. Es una niña pelirroja. Es un personaje ahí para... volvernos locos. Exacto. Entonces, esa escena la graban, no trae a la niña pelirroja para que los chats, blogs, Twitter se vuelva loco y... No, de hecho, cuando vemos a Apocalypse al mero final de los créditos, no es necesariamente como se ve Apocalypse en los cómics. Ni cómo se tendría que ver en la película. Exacto. De hecho, en los cómics es un poquito más masivo. Y aquí en los cómics lo pintan, en la película lo hacen muy delgadito y casi, ¿cómo se llama? Que se ve como entre mujer y hombre. Andrógeno, además. A ver, Lorna, ¿algo más? Sí, igual tienes un buen. Esto siempre es bueno. Es bueno saber que la gente está escuchando este programa. Drax ya volvió a escribirnos su pregunta. Ajá. No he leído mucho de Namor. Ok. Pero por lo poco que he leído me cae en la punta del hígado. A mucha gente. ¿Es porque no lo he leído en su medio natural o en verdad es odioso? Es odioso. Es malo leer cómics debajo del agua. Es odioso Namor, pero es parte de su personaje, o de, digamos, Carlos Joy Moisés. Todos sabemos que no es una persona muy difícil de tragar. Lorna con varias veces ha dicho: ¿por qué, Dios mío, permito que este estúpido haga su programa en mi estación? Ay, no, nunca te diría tan feo. En tu mente, Lorna. Nunca en voz alta. Namor es como tú, o sea, nada más, sí. Con tridente y alitas en los toques. Exacto. El tipo es arrogante, el tipo es, bueno, es realeza. ¿Es como Mercurio? ¿Perdón? Con alitas en las... Sí, sí, lo que pasa es que él pero no son alitas, digamos, como de ave, son más que nada, ¿cómo se llama esta cosa que puede volar? ¿Eel? ¿Colibrí? Ah. Eel. Estas cosas que son eléctricas también. Hay un tipo de pez que tiene, ajá, como alitas. Sí, ya sé cuál, ya sé cuál. Ajá, entonces esas alitas, de hecho hay una película que se llama... de Piraña 2, uh-huh, donde todas las pirañas pueden volar y sus alas son así como que, okay, son como aletitas largas, en serio, son como aletitas largas. Entonces no son como de pájaros, son como aletitas de pez, ¿no? Okay. Son como escamas en forma de aletas. Y tiene dos en cada uno de sus pies, en su tobillo, de hecho. Por eso es un mutante. Porque aunque es mitad Atlante. Es mitad Atlante, mitad humano, tiene cosas que no son parte de ninguna de las dos razas, ¿no? O sea, puede volar, puede comunicarse levemente con los peces, no mucho. Obviamente puede, su tono de piel no es azul como el de su madre, es color natural como el de su padre. Pero sí, el tipo es odioso, y como es un príncipe y fue criado para ser un príncipe, él cree que es superior a todo el mundo. Y además tiene ciertas razones, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y además él fue, digamos, heroico en los años 40, ayudó a la... al Capitán América y a la Antorcha Humana a pelear contra los nazis, pero pierde su memoria, larga historia. Cuando recupera su memoria, descubre que Atlantis fue destruida por explosiones atómicas en la superficie. Las que estaban tratando de matar a Godzilla. Exactamente. Exacto. Tampoco la vi. Entonces, él le echa la culpa de la destrucción de Atlantis a los seres humanos y por eso odia a la humanidad. Y cuando él finalmente descubre que los Atlantes siguen vivos, sigue odiando a la humanidad, porque la humanidad, a pesar de que la Tierra es menos que el agua, los terrestres creemos que somos los amos de la Tierra. Somos los únicos. Ajá. Y lo que dice Namor es, un momento, yo soy el rey de los siete mares. O sea, mi reino es mayor que el de ustedes. ¿Cómo se atreven ustedes a tratar de imponer sus leyes? Entonces, el personaje es odioso, pero funciona muy bien como un personaje antiheroico a villano, ¿no? Entonces, de vez en cuando lo es parte de los Illuminati, y me gusta cuando sale ahí, me gusta cuando sale con los Vengadores creando mucho conflicto, me encanta cuando es el villano de los Cuatro Fantásticos. O sea, el tipo es un personaje muy interesante. Me gustó que lo incluyeran en los Hombres X. Ah, sí, de hecho, pues es un mutante. Me gustó que cuando aparecen los Hombres X, porque el único que lo puede controlar es Cíclope, porque lo trata como lo que es, uh-huh, un rey, y le da su lugar. Porque dice, bueno, tú eres el rey de los Atlantes, pero yo, entre comillas, soy el rey de los mutantes. Me he declarado el rey de los mutantes, porque solo yo puedo poner en orden todo esto. Entonces me gustó que platicaban como reyes. Eso me gustó mucho. Me agradan sus diálogos con el Capitán América también, siempre. Pues es el único hombre que respeta. Que son amigos, ¿no? Es el único hombre que respeta. Porque es el único hombre que no tiene secretos. Es el único hombre que siempre le ha dicho la verdad. O sea, mientras que puede estar golpeando, según yo, sin problemas a Tony Stark, o sea, sin problemas. Sí. Y odia a Reed porque Reed le quitó lo que él más deseaba. A sus Storm. Con el Capitán América sí es... Sí, es un personaje muy odioso, pero es un personaje muy interesante. Le puede sacar mucho mucho juego. Y que además juega en todos los equipos. O sea, de Hombres, sí, X, Vengadores, Cuatro Fue villano, fue enemigo de los Vengadores y también fue amigo de los Vengadores. Y de hecho hay un número muy bueno donde él está muy deprimido y lo invitan a ser parte de los Vengadores y él no quiere. Y se enoja Hércules porque dice... O sea, Hércules es un príncipe, él es el príncipe de Olimpo. Y va y se empieza a pelear con él. Y cuando le dice, Namor, ¿por qué te estás peleando conmigo? Le digo, pues para que reacciones. Y le dicen, amor, no. Y esta es la única manera que puedes reaccionar. Le dice, hey, el regalo de la pelea es lo mejor que te puedo dar. Entonces me encanta que los dos personajes, uno es un rey y uno es un príncipe, y la única manera que pueden dialogar es a través de golpes. Me encantaba el personaje de Hércules. A ver, ¿qué más tenemos? Vamos a ver, para que no se me vayan mis amigos en Twitter. A ver, a ver. Aquí me quedé con otra de Miguel. Uh-huh. Miguel hace muchas preguntas, ¿verdad? Sí. Qué bien. Dice que hazlas, que para eso estamos. Ah, ¿qué? No, pero creo que ya te lo... No, es diferente. Hazla. ¿Nos podrías platicar sobre Jubilation Lee de Marvel? Pues mira, Jubilee no es un personaje que yo adore. ¿Tú ubicas algo de Jubilee que te guste? No. Jubilee es muy popular, más que nada porque sus apariciones en la serie animada de los años 90, que a todo el mundo le encanta. Mucha gente creció con esa serie animada. Esos hombres X son los de la serie animada. El personaje, mira, empieza muy simple. Ella estaba en un mall, o sea, ella huye de casa. Su nombre es Jubilation Lee, que ella lo acorta a Jubilee, que es júbilo. Y su poder es crear estas cosas, esas construcciones de luz que explotan, ¿no? Fuegos artificiales. Fuegos artificiales, los crea de la nada. Y ella estaba trabajando en un mall, o sea, trabajando en una plaza comercial, en un centro comercial. Y hacía estos truquitos con luz y explosiones y fuegos artificiales para que la gente le diera dinero. En eso ve a las chicas de ¿cómo se llama? De Marvel, o a las chicas de los Hombres X, mejor dicho, que tienen una aventura en este centro comercial porque fueron de shopping las chicas. Y después, cuando ellas están regresando a Australia a través de una... ¿Cómo se llama? Una... El portal. Es que ¿cómo se llamaba portal? Gateway. Había un tipo que era australiano, ajá, aborígena australiano, que podía crear portales para teletransportarse, y él básicamente era el teletransportador de los Hombres X cuando estaban en Australia. Una de mis etapas favoritas de esos personajes. Las chicas se regresan a Australia y Jubilee se va ahí de... ¿Cómo se llama? De polizón, efectivamente. Y llega a Australia y se esconde. Cuando llegan los Marauders, que son unos tipos, unos cyborgs malévolos, guiados por... Ay, ¿cómo se llama este tipo? Por Pierce. Alexander Pierce, que también es un cyborg, ex miembro del Hellfire Club. Y estos tipos se enfrentan a los Hombres X. Ella lo ve todo. Y después de que ella ve todo eso, no hace nada. Cuando los Hombres X, entre comillas, se mueren atravesando el Siege Perilous, ella se sigue escondiendo para que no la cachen. Llega Wolverine, se enfrenta a los Marauders le ganan, y lo crucifican. ¿Te acordarás? Hay una portada muy linda donde está crucificado nuestro gran amigo Wolverine. Lo libera Jubilee. Y Wolverine y Jubilee viajan a través del mundo juntando a los Hombres X. Van en búsqueda de Storm, de Psylocke y todo eso. Entonces el personaje de Jubilee se volvió el Patiño o el Robin de Wolverine. Y de ahí empieza como que esta relación mentor. Tratando de recuperar lo que tenía con Kitty Pryde. Ah, exacto. Entonces es una relación mentor protegido, y también que eventualmente también hay tonos ahí de romance. Más que nada por parte de Jubilee hacia Wolverine, ¿no? Y el personaje se volvió muy popular, pero pues, honestamente a mí nunca me encantó, porque su poder era muy simple. Y después de estar un rato con los Hombres X, nunca siendo como miembro completo de los Hombres X, pero siempre estando ahí en lo que lo entrenaban, viene el cómic de Generation X, que el arte me encantaba, pero las historias nunca me encantaron. Bueno, antes en los X-Men de Jim Lee, o sea, pasó a ser... Un personaje muy importante. Un cerro a la izquierda. Pero sí, era un personaje que aparecía siempre en las portadas o aparecía siempre sí, ayudando a los Hombres X, pero nunca hacía nada muy importante, ¿no? Nunca brillaba, ¿no? Porque tenías a Gambit, tenías a Storm, tenías a Psylocke, tenías a tantos personajes en los Hombres X en ese momento que pues no había espacio para Jubilee. Entonces la llevaron a Generation X, que era un grupo de chicos, teenagers, que siendo entrenados por Banshee y White Queen o Emma Frost. Y ahí tiene mucho juego Jubilee. Ese cómic nunca me gustó. Pasó a ser trascendental. Nunca me llamó la atención, pero es el cómic favorito de muchas personas. A mí en particular nunca me hizo nada. Y más adelante se enfrenta a unos vampiros y ahora ella es vampiresa y tuvo un bebé. Es lo único que sé de ella. Y dije yo, en serio, no, ya no sabían qué hacer con el personaje y la volvieron vampiro. Es un personaje que ahí está, que ha sido, que según yo sí ya de rankear muy popular. Sí, es muy popular. Oigan, ¿qué personaje debemos de regresar? Ha de estar ella siempre ahí entre esos 10, pero que no sabes qué hacer con ella, salvo hacer la Patiño de Wolverine. Sí, y de hecho es muy curioso porque un chiste que hizo Jim Lee era vestirla con colores similares a los de Robin. Le puso unos shorts verdes, una camisa es roja y una gabardina amarilla. ¿no? Entonces, obviamente, cuando vino la estupidez llamada Marvel contra DC, y empiezan a todos los personajes pelearse entre ellos. Ese es a lo mejor el mejor momento que he leído de ella. Se enfrenta contra Robin, Tim Drake, y se enamoran. Ajá, y que ellos tienen un... como un pequeño romance de, ¿sabes qué? Nos tenemos que pelear, pero ¿sabes qué? Como que estás linda y tú estás sexy, entonces como que... Y de ahí salió el bebé. No. Ahí, Marvel y DC pueden permitir muchas cosas, pero no pueden permitir ese tipo de crossovers. No, Batman lo mata, estoy seguro. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos también por aquí a Quiris, que dice, saludos, Joy. Quisiste decir, las alas del Namor son como las aletas de la anguila. Esa mera, exactamente, okay. Exactamente. Es el problema cuando piensas más en inglés que en español. Tienes que decir muchas cosas. Y eel, y pues la gente dice, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Luego, Víctor te dice, ¿qué opinas del actor que interpretará a Kipping? Y... estamos de acuerdo que es muy bueno, muy bueno. ¿Ya? Muy buen actor, excelentísimo actor. Edith quiere que hables de Scarlet Witch. Pues, ¿qué podemos decir de Scarlet Witch? Es un personaje muy interesante visualmente. Desde su primer traje hasta el traje más reciente, siempre ha tenido un visual muy interesante. Porque a pesar de que es rojo con rojo y un poco más de rojo, o escarlata, escarlata y un poco más de escarlata, por alguna razón u otra el traje siempre se ve muy bonito. Sí. Funciona. Y igual es pelirroja y también han hecho que su cabello en todos diferentes tipos de máscaras funcione bastante bien. Creo que no ha habido un artista que la ha interpretado fea. No, hasta cuando le cortan el cabello muy cortito se ve bien el personaje. El más grave problema con el personaje es que aunque se llama la Bruja Escarlata, sus poderes inicialmente no eran magia. Y cada vez que han tratado de definir sus poderes, nos metemos en graves problemas, errores. ¿Recuerdas cuál era la primera versión de sus poderes? Sus Hex Bolts. ¿Los recuerdas? No. ¿Bernardo? ¿Cómo era? Afectaba probabilidades. ¿Esos son los primeros? Su primera interpretación o la interpretación de Stan Lee y de Jack Kirby. O sea, cuando era parte de la hermandad. Cuando era parte de la hermandad. ¿Creí que eso había venido después? No. Cuando era probabilidades. No, ella afecta las probabilidades. Pero tuvieron que definir, ¿no? Y decían que básicamente... o sea, vas con el matemático. Alguien que es una probabilidad. ¿Y alguien le apunta una pistola, ¿ok? Ella trabaja su magia, o digamos sus poderes, sus Hex Bolts, como le llaman. Hay una probabilidad muy pequeña... que cuando la persona aprieta el gatillo... Se trabe y no dispare. La probabilidad es minúscula. Uh-huh. Ella altera las probabilidades para que en vez de ser uno en un millón, sea un millón de posibilidades de que se trabe la pistola. Alguien está sentado en una silla. Ella decide que quiere que la persona se caiga. Es casi imposible que la silla tenga una imperfección, que a la hora que la persona se siente, la pata de la silla se rompa y la persona se caiga. Ella afecta esa probabilidad para que proceda y sea más probable que la pata de la silla se rompa. Entonces, era muy difícil explicar eso. Y por muchos años, eso era lo que había quedado de la Bruja Escarlata. Más adelante, decidieron, si el personaje se llama la Bruja Escarlata, ¿por qué no le damos poderes místicos? Y descubrimos más adelante que cuando ella nace, ¿recuerdas dónde nace? En la montaña Bundagor. En la montaña Bundagor, ahí también estaba el espíritu de uno de los demonios viejos, ¿no? Que se llama C'thon, si estoy en lo correcto. ¿Ok? Este demonio viejo, cuando nace la Bruja Escarlata, deja un pedacito, una semilla de su yo dentro de la Bruja Escarlata, para que más adelante él la pueda poseer. La posee, viene todo este problema con los Avengers, el personaje logran vencer a C'thon y sale de ahí. Pero donde durante todo ese tiempo, una mujer llamada Agatha Harkness, recordarás que es una bruja que vive en el universo Marvel, que por un tiempo fue la institutriz, ¿está correcto? La nana de Franklin Richards, uh-huh, en Los Cuatro Fantásticos. Ella se vuelve la mentora, la maestra en los artes de la magia, de la Bruja Escarlata. Es como la profesora McGonagall. Exacto. Sí, le doy un aire ahorita, te estoy recordando. La profesora McGonagall de Harry Potter, efectivamente. Y, así, y le empieza a enseñar magia. Y le empieza a enseñar magia. Entonces ella, utilizando la magia, puede trabajar un poquito más con su poder mutante y de eso puede definir más. Sí, porque las probabilidades era ciencia exacta. Entonces, exacto. ¿Qué le va a ayudar a la ciencia exacta? El misticismo. Era como un poquito más, más por ahí tirando misticismo. El personaje... creció muy protegida en su familia porque son gitanos, entonces que los gitanos son muy insulares. Además, o sea, es un personaje que le han, sí tiene demasiado juego, ¿eh? Sí, te digo, es un personaje muy interesante. Entonces ella como que creció con los gitanos, es muy insular. Su hermano siempre la trató de proteger y de protegerla de los hombres para que nadie se le acercara, porque era muy bella, ¿no? Los hombres se querían acercar y él siempre la estaba protegiendo. Cuando los van a matar, unos tipos que descubren que tienen poderes, llega Magneto y los salva, y se unen a la hermandad en agradecimiento a Magneto. Pero nunca confían totalmente en Magneto porque está abusando de los poderes de ambos, ¿no? Entonces el personaje finalmente, o ambos personajes finalmente entran a los Vengadores. Cuando entran a los Vengadores, empieza a haber un cierto tipo de admiración por el Capitán América, que el Capitán América nunca corresponde. Sí, el Capitán América estaba pensando en otras cosas. Para empezar, él sí no anda con chavitas. No, él no. Y además, él siempre decía, ¿sabes qué? Tú me verás como un hombre de 20 años, pero yo me siento como un hombre de 50 años. Porque tenía la mentalidad de un hombre de los años 50, ¿no? O de los años 40. Al Jordan o Wolverine. No, hubiera sido. Pero. Efectivamente. Y de hecho, Hawkeye sí quiere con ella. Pero el problema de Hawkeye es que está muy enamorado del sexo femenino. Entonces él quiere con todas. Yo pensé que ibas a decir de él. No, él no, el sexo femenino. Él quiere con todas. Y mientras más difícil sea, mejor. O sea, él se fue primero sobre la Black Widow, que es un personaje muy complejo. Después sobre la Bruja Escarlata, que es un personaje muy, muy tímido. Entonces siempre se va por mujeres difíciles. Hasta que finalmente se casa con Mockingbird. Entonces ella como se sentía tan acosada por las miradas de los hombres, no sabía cómo reaccionar hasta que finalmente conoce a la Visión. A la Visión, que como es una máquina, la ve con otros ojos. No la ve con deseo, la ve con curiosidad. Sí la quiere escuchar, porque la Visión quiere saber la experiencia humana. Entonces, cuando se pone a platicar con ella, sí la escucha. No nomás está tratando de buscar en qué momento la va a besar, ¿no? Entonces, ella poquito a poquito se empieza a enamorar de él y él se empieza a enamorar de ella, pero como se siente una máquina que sin alma, no se atreve a abordar esta relación hasta que finalmente, después de muchas escenas, muchas cosas, finalmente encuentra su alma digital, la Visión, y se casa con la Bruja Escarlata, ¿no? Más adelante descubrimos que la razón por la que se casa con la Bruja Escarlata fue porque Immortus, el amo del tiempo, decide que uno de los personajes más poderosos y de todo el universo Marvel es la Bruja Escarlata, porque resulta que sus poderes no son ni magia ni probabilidades. Ella puede alterar la realidad a su antojo. O sea, le vuelven a cambiar los poderes. Por si no le estaban quedando claro. Lo que pasa es, regresamos al ejemplo de la pistola. Alguien le va a disparar. Ella activa sus poderes y la pistola deja de disparar. Pero no se traba en ese momento. Se traba a través de todos los tiempos. Desde que la pistola fue creada, tiene ese error. Uh-huh. ¿No? O sea, ella cambia la realidad para que esa pistola siempre fuera una pistola defectuosa. Lo mismo con lo de la silla. Cambia la realidad para que esa silla siempre tuvo. Desde que hicimos el árbol, la madera, la silla. Cambia el tiempo y el espacio. Y eso le da mucho miedo a Immortus. Porque entonces él ya no sería el amo del tiempo. Ella podría ser la ama del tiempo si aprende a utilizar sus poderes. Y por eso la casa con la Visión. Porque hay la idea de que ella, si se procrea, puede tener hijos aún más poderosos que ella. Entonces la casa con alguien que no puede tener poderes. Ajá. Pero bueno, después de que se define todo eso, llega Kurt Busiek y redefine sus poderes otra vez. Y ahora ella tiene poderes de magia caos, magia caótica. Ni magia blanca, ni magia negra, magia caótica. Porque ella lo que crea con sus poderes es caos. Entonces hace que todas las cosas a su alrededor sean caóticas y no sean y rompan probabilidades, etcétera, etcétera. Ahí descubrimos algo muy curioso. Mi personaje favorito de los Avengers no es el Capitán América. No, tampoco es Iron Man y mucho menos es Thor. Su nombre es Wonder Man. Un personaje que nadie conoce, no contaré su historia ahorita. También es actor. Es actor, es fortachón, es bastante sexy y tiene un pelo cortito igual que el mío. Y tiene ojos a la... Dejo ojos rojos. El personaje es un personaje que yo adoro y lo he adorado toda mi vida. Si alguno de ustedes me preguntan, les contaré la historia de Wonder Man. Redescubrimos que Wonder Man, cuando muere, en su primera aparición, Avengers número 9, Hank Pym grabó su mente, o sea, grabó sus pensamientos, y cuando agarra a Ultron y crea la Visión, utiliza los pensamientos de Simon Williams, Wonder Man, para que actúe como ser humano. Ese Hank nada más anda copiando al que se deje para hacer un robot. Entonces, obviamente descubrimos algo muy curioso. La razón por la Visión se enamora de Scarlet Witch es porque piensa como Wonder Man. Ajá. Cuando Wonder Man regresa a la vida, ve a la Bruja Escarlata y se enamora de ella en automático. Entonces tienes a dos personas que son gemelos mentales. Que son hermanos. Que son hermanos. Se consideran hermanos. Se consideran hermanos mentales que van sobre la misma mujer. Uh-huh. Cuando desactivan a la Visión y le borran la mente a la Visión, y la Visión ya no siente esta cercanía a la Bruja Escarlata. Pasa a ser rojito a blanco. Exacto. Wonder Man dice, ¿sabes qué? Es mi oportunidad. Y Wonder Man quiere conquistar a la Bruja Escarlata, pero ella sigue enamorado. Ella sigue enamorada de la Visión. Entonces viene todo este rollo, y cuando vuelve a morir Wonder Man, la razón por la que puede regresar a la vida es porque él es el ángel protector de la Bruja Escarlata. A pesar de que está muerto, su energía no abandona a la Bruja Escarlata. En vez de disiparse por todo el mundo, hace lo posible por contener su energía por el amor que le tiene a la Bruja Escarlata. Y cuando se enfrentan contra una bruja, Morgana Le Fay, la hermana del Rey Arturo de Camelot, ella es la que logra traerlo a la vida de nuevo. Con el apoyo de todos los Vengadores. Con el apoyo de todos los Vengadores, utilizando su magia de caos. Bueno, después de todo eso, viene toda esta relación entre Wonder Man y Bruja Escarlata, que a mí me encanta. Empieza a utilizar un traje estilo gitano, que también se ve hermosísimo. Más adelante él regresa a su traje de superheroína, que también está bastante lindo. Y después lo que pasa con el personaje es que decide que, a pesar de que de alguna manera u otra Wonder Man es un hombre y la Visión es una máquina, prefiere andar con la Visión. Entonces corta al pobre de Wonder Man. Y después descubrimos que sus hijos, que ella sí logra tener, utiliza su magia para tener dos hijos, los hijos desaparecen y le borran su mente para que no recuerde a sus hijos. Cuando la primera vez, ¿eran qué partes del alma de, cómo se llamaba? Ella utilizó partes del alma de Mephisto para crear a dos hijos. Pandemonium. No. Master Mephisto, Pandemonium. Que también es... Master Pandemonium tenía que encontrar las cinco partes del alma de Mephisto. Entonces, es Master Pandemonium, pero era... Que es, digamos, el de en medio. Ajá. Pero todo era cuestión de Mephisto. Mephisto se enfrenta a Franklin Richards. Franklin Richards lo evapora. Y su alma se divide en cinco. Que son dos trozos, son los primeros hijos. Son los de hecho siguen siendo los primeros hijos de Wanda. No, bueno, pero después regresa, ¿no? Y después... Sí, es todo un rollo. Sí, pero bueno, sí. Mephisto se enfrenta a Franklin Richards, explota, se divide en cinco. Una de las facetas de Mephisto habla con Master Pandemonium y le miente y le dice, agarré tu espíritu y te lo dividí en cinco. Tienes que encontrarlo. Y tiene una estrella ahí. Y tiene una estrella en el estómago, en el abdomen. Master Pandemonium va buscando lo que él piensa son pedazos de su alma, pero son las piezas del alma de Mephisto. Finalmente, cuando se juntan todas las piezas, desaparece Master Pandemonium y Mephisto está completo. Pero desafortunadamente, esas dos pedazos del alma de Mephisto fue lo que utilizó como materia prima Scarlet Witch para que salgan sus hijos. Pero como eran sus hijos a un nivel subconsciente, cuando ella pensaba en ellos, los niños existían. Cuando dejaba de pensar en ellos, los niños desaparecían. ¿Ok? Más adelante, los hijos vuelven a aparecer cuando ella, que había olvidado que tuvo hijos, se lo recuerda la avispa. Y cuando se lo recuerda la avispa, queda loca la Bruja Escarlata. Y empieza a utilizar todos sus poderes para destruir a los Vengadores en esto que se llamó Avengers Disassembled. ¿Tú recordarás? Sí. Y más adelante, lo que se volvió House of M. Recordarás también eso. No más mutantes. Bueno, que antes ya había tenido episodios... Por de locura, sí, sí, sí. La sobreprotección del hermano, somos gitanos, somos mutantes. Y ahí que descubrimos algo. Cuando hablan con el Doctor Strange y le hablan de sus poderes de magia de caos, dice el Doctor Strange, no existe la magia de caos. Entonces regresamos a que sus poderes son a cambiar la realidad a su antojo. Por eso es que ella puede crear House of M, que es cambiar la realidad, regresar a la vida a Hawkeye después de su muerte en Avengers Disassembled, y también desear que ya no existan más mutantes, porque ella puede cambiar la realidad desde el inicio hasta el final de los tiempos, ¿no? Bueno, ya todo eso se resuelve, afortunadamente, en Avengers The Children's Crusade, que es un TP que regalaremos próximamente en este programa, cortesía de Santiago con Ecos. Y ahí descubrimos una cosa. Toda la locura de la Bruja Escarlata fue propiciada por ¿quién? El Doctor Doom. Efectivamente. El Doctor Doom estaba utilizando los poderes que él tenía de mágicos para tomar control de los poderes de magia de la Bruja Escarlata para que de esa manera él pudiera controlar el mundo, ¿no? El personaje me encanta, es un personaje muy interesante y le han podido sacar muchísimo jugo. Y te puedo decir, el vestuario, a pesar de ser rojo con rojo y rojo, le queda bastante bien. Y ya le he dicho a Lorna que se haga su cosplay y se rehúsa a hacerlo. No, sí. Se rehúsa porque muestra mucha pierna. Desde el principio, pero está padre, ¿no? la historia, ya la verdad es que la desconocía. Pues el personaje es muy místico, es muy místico. Claro. Y sabes que a mí lo que más me encanta es que lo que siempre ha definido este personaje es su búsqueda de amor. ¿No? Está en búsqueda del amor paterno que nunca tuvo porque básicamente es abandono. Su mamá muere cuando ella nace. Los abandona Magneto y lo adoptan los Maximoff. Y los Maximoff los quieren mucho, pero cuando sus poderes salen al aire, la gente que los protegía los empieza a odiar y tienen que huir. Y cuando encuentran a su padre, Magneto, en vez de amarlos, los utiliza. Entonces ella se escapa de ahí y se va con el Capitán América. Entonces su respeto por el Capitán América también es esta búsqueda de una figura paterna. Claro. Pero el Capitán América la rechaza porque él no quiere un romance. Y después se va sobre Hawkeye y descubre que Hawkeye es demasiado inmaduro. Y se va sobre la Visión porque es el más maduro de todos. Pero cuando la Visión es desactivado, ella se le rompe el corazón. Y cuando llega Simon Williams, Wonder Man, ella solo puede ver los músculos, no puede apreciar el corazón que hay debajo de él. Es la Blanche Dubois de los Avengers, ¿no? Sí, es muy lindo, pero el personaje siempre está en esta búsqueda de amor y de protección, de que alguien la proteja. A pesar de que es tan poderoso, siempre está en esta búsqueda de protección. Y está desde el principio del universo Marvel, ¿no? Es un agregado reciente. Es un personaje muy lindo, muy lindo. Qué bueno que nos preguntaron de ella. Y qué tristeza. Y que ya va a aparecer. Va a aparecer en los Avengers y desafortunadamente la van a simplificar sus poderes a tiene poderes telequinéticos. Ay, no. El otro hubiera sido un rollo así de cómo. Exacto. Necesito una película para explicarlo y dos expertos, ¿no? Exacto. Entonces tiene poderes telequinéticos y obviamente Quicksilver tiene poderes de velocidad. Entonces, a él sí lo mantuvieron normal. Y no son mutantes, son milagros. Aparentemente fueron creados por la ciencia de Hydra. ¿Qué? Lorna, veo que ya son las 7, nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. ¿Tienes alguna pregunta rápida o algún saludo que quieras dar rápido? No, rápidos no. Nos vamos a esta segunda canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía, que estábamos contestando bien rápido las preguntas hasta que llegamos a la Bruja Escarlata. Pero creo que eso es bueno, porque en un tiempo sí muy, muy largo dimos información correcta de un personaje que poca gente conoce. O sea, sí, saben quién es, pero no saben todo este trasfondo. Y de eso se trata este programa, de dar la información correcta y que le llegue a las personas correctas. Y de hecho les recomendaría de ella, obviamente lo que acabamos de mencionar, que es Avengers, The Children's Crusade, excelente miniserie. El Avengers de Kurt Busiek. El Avengers de Kurt Busiek, el personaje tiene mucho, Pérez es... tiene mucho juego ahí. También te recomendaría, a ver, ¿cómo se llama esto? Visión y Scarlet Witch. Son dos miniseries, una de 4 números y una de 12 números. En la de 4 números vemos el romance de la Visión y Scarlet Witch, y vemos cuando Magneto los encuentra. Y en la de 12 números, el arte está muy 2-3, pero vemos cómo es que ella se embaraza y vemos que ella da a luz a sus dos gemelos, que son Billy y Tommy. Que eventualmente ellos serán parte de los Young Avengers, como Wiccan y Speed. Y curiosamente Wiccan, uno de los pocos superhéroes, gays, que él le pone con el hijo del Capitán Marvel. Y ahora sí nos vamos a este corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Show. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. The tendency of getting very physical, so watch your step, cause if I do, you need a miracle. You dream of dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Not fit to fucking tread the ground that I am walking on. But when it gets cold outside, I got we'll harder to breathe. What you are doing are screwing things up inside my head. You should know better, you never listen to what I said. Pushing your pillow and writhing in the naked sweat. Hoping somebody someday will do you like I did. When it gets cold outside, getting harder and harder to breathe. And there's a cure, there's a bird, there's a painful love. It's me, it has all the control. There's a thrill and a sin, and you feel what I bring. And a whisper to the adventures of Superboy, exciting story of Superman when he was a boy, who even as an infant demonstrated powers and abilities far beyond the capabilities of Earthlings. Superboy, who as Clark Kent, mild-mannered foster son of Martha and Jonathan Kent, preserves the secret of his true identity and devotes his superpowers to the prevention of crime, the preservation of peace, and the pursuit of truth. Look! Up on the building! It's Spider Woman! And this is Jessica Drew, who is a child while visiting her father's laboratory. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía MX a través de tu radio online.com.mx. Ese fue Bernardo, como siempre, estorbando en el programa, para ay, variar. Y la bellísima mate. Lorna nos hará el favor de seguir leyendo las preguntas. Ya que seas un patiño como yo desde el principio. Pues sí, ¿eh? Porque los patiños que tuve, o sea, eran, que creían que podían hablar y creían que eran tu patiño. Sí, exacto, pensaban que eran los protagónicos y eran compañeros. No. ¿Quién está trayendo el sexy de regreso? Hugh Jackman. Okay. Te odio, Lorna. En serio, te odio. Carlos Joey Moisés es la respuesta. A ver, ¿qué más preguntas tenemos? Ok, saludos a Jorge Barro, que me mandó un Twitter que nos está escuchando. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos a Ricardo Centeno. Ah, qué bueno que saludos nos escuchas. Saludos a mí. Y a ustedes. Gracias. Joey, ¿puedes hablar sobre los crossover entre Marvel y DC, pero no del universo Amalgam? Ah, ok. Pues mira, el primero que hubo fue Superman, Hombre Araña. ¿Tú lo recordarás? Sí. La portada es la cosa más hermosa que jamás ha existido en este planeta. ¿Es José Luis García López el que lo dibuja? No, ¿verdad? No recuerdo. No recuerdo que lo dibuja. Es la cosa más hermosa del mundo. Está, es el ¿cómo se llama? Es el Empire State, ¿cierto? En el Empire State, el Hombre Araña está pegado al Empire State, la parte más alta del Empire State, y Superman está dando como una vuelta en curva, como que para enfrentarse a él. Se habían dos personajes que a nivel físico no se podían enfrentar, era el Hombre Araña y Superman, pero a nivel fama, a nivel popularidad en los años 70 eran los dos personajes emblemáticos de Marvel y DC. Entonces obviamente tenían que utilizarlos a ellos. La historia no es brillante, es bastante simple. Es el Doctor Octopus y Lex Luthor se unen. Es una historia que precrisis. Muy precrisis. Estamos hablando de la era de bronce. Estamos hablando de los años 70. Es con un Lex Luthor ahí. Es un Lex Luthor que es el malo malo de Malolandia, ¿no? Es que no es en un personaje multimillonario, amo de todo Metrópolis. Es nomás un villano que utiliza la ciencia para atacar a Superman. Y tenemos obviamente al Doctor Pulpo, que siempre ha sido, como siempre, igual, ¿no? Es un villano malo malo de Malolandia. Se unen fuerzas para enfrentarse a Superman y el Hombre Araña. Y lo que en serio lleva esto a un buen nivel es el arte de la portada, que es hermoso, y el tamaño del cómic. No era tamaño cómic, era lo que le llaman Treasury Edition. Para todas las personas que han visto Superman Peace on Earth o Shazam Power of Hope, o que era la Mujer Maravilla Spirit of Truth, que era un tamaño gigantesco, así era el tamaño de este Superman, el Hombre Araña. Pegó muchísimo, tuvo muchísimo, muchísimo éxito. Fue publicado por DC. Entonces, obviamente, a los seis meses, al año, le tocó a Marvel publicar su versión de un crossover Superman-Hombre Araña. Y esta vez lo publican y es el Doctor Doom con el parásito enfrentándose otra vez a Superman-Batman. La portada no es tan bonita. Me gusta mucho el color que le pusieron, pero no es una excelente portada. Pero la historia está mucho mejor escrita. Como que los escritores de Marvel eran un poquito más interesantes a la hora de escribir sus cómics. Y tiene apariciones especiales. De varios otros miembros del universo Marvel y DC. Está bastante bonito y igual lo que vale la pena es el tamañote, ¿no? De ahí nos vamos a Hulk Batman, que también a nivel físico, como dicen. Pero eran los segundos populares, ¿no? Ese enfrentamiento era muy extraño, pero bueno, eran los segundos populares. Aquí sí el arte es de José Luis García López. El arte del Superman Batman creo que es Rosa Andrew, no se me olvida quién sea, maldita sea, pero el arte es precioso, de la portada. Y la portada y el arte interior de Hulk Batman, que este sí es José Luis García López, es la cosa más hermosa del mundo. Es el Batman que a mí me gusta, gris con azul y el óvalo amarillo y adentro el murciélago. El Hulk que dibujan ahí está precioso. Se enfrentan contra el Shaper of Worlds, que es un tipo alienígena que puede crear mundos de la imaginación, que se une con el Joker, que tiene una imaginación muy turbia y muy extraña. Es como una elección de villanos rara, ¿no? Exacto, pero el enfrentamiento es muy bonito y de hecho me gusta mucho cuando se está enfrentando Batman y el Joker y llega Hulk. Joker logra convencer a Hulk que está de su lado porque tiene el mismo color de cabello. Entonces hace que Hulk ataque a Batman y Batman vence a Hulk. Y no hay nada que me encante como decir, hey, digan lo que digan, Batman vence a Hulk. Y si Batman puede vencer a Hulk, le puede vencer a quien sea. No eran grandes cómics, pero estaban bien a nivel visual, estaban bien a nivel evento, pero no eran grandes cómics. Eran muy divertidos y recuerden que estamos hablando de los 70s, principios de los 80s. En los que el internet, pero sin ni se asomaba. Exacto. O sea, imagínate llegar tú a tu tienda y, ¡ah, caray! ¿Dónde salió esto? Estos dos están juntos en un formato muchísimo más grande que al que estás acostumbrado. No, era muy ¿qué lindo. Rayos es esto y por qué no lo estoy comprando? Más adelante pasó esto. Decidieron hacer una unión. Los Hombres X. Ya dijeron, ya tenemos a los héroes individuales, ahora tenemos que hacer equipos. ¿Los Hombres X contra quién? Los Jóvenes Titanes. No. Contra la Legión de Superhéroes. Ah, pero... Originalmente era la Legión de Superhéroes. Hablo del que se publicó. Originalmente era la Legión de Superhéroes y los Hombres X, porque eran los más populares. O al menos es lo que pensaban. Y en eso llegan los New Teen Titans, o los Jóvenes Héroes, o los Jóvenes Titanes, que son el equipo de Robin, y se vuelve tan, tan, pero tan popular que dicen, ¿saben qué? Olvidémonos por completo de la Legión, porque además tenemos que hacer viajes en el tiempo, mejor no hacemos eso. Mejor hacemos los Titanes con los Hombres X. Y sale el mejor de todos esos cómics, dibujado por Walt Simonson, escrito por Chris Claremont. Y es, chécate, esta alineación es divina. Son las alineaciones clásicas. Es precioso. Tenemos a los Hombres X, que son los nuevos Hombres X. Tenemos a Tormenta, tenemos a Colossus, tenemos a Wolverine, tenemos a Nightcrawler. Obviamente Cyclops como el líder y también Kitty Pryde. El profesor Javier. Y del otro lado tenemos obviamente a Robin, Cyborg, Starfire, Wonder Girl, Kid Flash, Raven y Changeling. ¿Ok? Y se enfrentan contra Deathstroke, The Terminator, Darkseid y Dark Phoenix. O sea, hay un momentito donde Darkseid necesita el poder de la Fénix Oscura para ser aún más fuerte y se va a casar con ella. Y el momento cuando le estrecha la mano y aparece Dark Phoenix, la cara de Cyclops, no, es un cómic buenísimo. ¿Y cómo dice que algo dice Dark Phoenix, ¿no? ¿Quién se atreve a llamarme? Ah, sí, sí. Algo así, pero muy lindo. Yo me atrevo, o sea, claro, soy... Soy Darkseid. Exactamente. A mí lo que me encanta de ese cómic, está muy bien dibujado, la historia está buenísimo. Lástima que no lo hicieron tamaño Treasury, es tamaño cómic normal, doble tamaño, o sea, es bastante largo, como 48 páginas. Es el mejor de todos, es el que más vale la pena, es el que más les recomiendo. Lo tienen que conseguir, es buenísimo. Pegó tanto ese cómic Ese lo publica Marvel. Entonces le tocaba a DC publicar. Y a DC le iba a tocar el mejor equipo de todos. Le iba a tocar, o el mejor team up de todos, uh-huh. que iba a ser Avengers, Liga de la Justicia. Bueno, la gente estaba enloquecida. George Pérez estaba feliz porque en su momento él dibujó a los Avengers, dibujó a la Justice League. Iban a dejar que él dibuje este team up. Y de hecho hay una imagen muy popular que de un lado tienes a los Avengers y del otro lado tienes a la Liga de la Justicia. En el clásico frente a frente. Es buenísima esa imagen. Porque además no era un equipo chiquito, eran todos contra todos. Exacto, y además era una alineación muy muy clásica, ¿no? Era la alineación original de la Liga de la Justicia y la alineación original de Con agregados. Con agregados, o sea, de los Avengers. Eran, ¿qué serán? ¿Como 15 contra 15? Sí, como 13 contra 15 o 15 contra 15. Algo, o sea, sí, porque estaban todos. Del lado, si estoy en lo correcto, del lado de los Avengers habían dos. Porque estaba Wasp y Wasp y Ant-Man. Y ambos se enfrentan contra Atom. Pero Atom es más poderoso que ambos. Pero bueno, no hablemos de eso. Este cómic iba a ser el cómic que, bueno, iba a ser una licencia para imprimir dinero. En buena onda, todo el mundo lo iba a comprar. Pero el editor en jefe de Marvel, Jim Shooter, tuvo varios problemas con el guión, porque el guión era bastante malito. El guión era de Jerry Conway. Y se iban a enfrentar contra Kang y contra el Amo del Tiempo de parte de DC. Personajes que mucha gente conoce a Kang, pero no mucha gente conoce al Amo del Tiempo. Entonces lo que termina sucediendo es que no fluía muy bien el guión. Habían cosas muy tontas que había creado Jerry Conway, por decir, hay una carrera entre Flash y Quicksilver. Y Jim Shooter dice, ¿qué es esto? No pueden hacer carrera esos dos, porque Flash puede correr más rápido que la velocidad de la luz y Quicksilver con trabajo puede romper la velocidad del sonido. O sea, no hay manera. Dice, si quieres que se enfrenten, Capitán Marvel, la chica negra, Monica Rambeau, que se vuelve luz, ella se podría enfrentar contra Flash, porque ella sí puede correr puede volar a la velocidad de la luz. Y también habían dos o tres momentitos que no le parecían para nada a Jim Shooter y se enojó tanto Jerry Conway que se fue. Roy Thomas toma el cómic y trata de arreglar algunas cosas. Nadie le dijo esto a George Pérez y él ya había empezado a dibujar. Dibujó como 20, 22 páginas. Que por ahí andan. Sí, sí, sí, por ahí andan. Son fáciles de ver ahorita por internet. Y resulta que le dice, ¿sabes qué? Deja de dibujar. Todavía no han aprobado el guión. ¿Cómo que no han aprobado el guión? Hubo un problema tras problema y mucha, mucha mala sangre entre todos los artistas y dibujantes de este cómic contra Jim Shooter. Pero como Jim Shooter era el editor en jefe de Marvel, nadie le podía decir nada. Y lo que termina pasando es que en 1984 este cómic se cancela. El cómic que todo el mundo estaba esperando desaparece. Ya no hay manera de que regrese. Se super enoja George Pérez, se super enoja. Todo el mundo se enojó. Y los fans nos enojamos aún más. 20 años después, Kurt Busiek y George Pérez nos regalan la JLA con los Avengers. Me gusta el cómic. Son cuatro páginas. Son en cuatro tomos. Son cuatro números de doble tamaño, ¿no? Son como 32 páginas, 48 páginas. Desafortunadamente, las alineaciones de ambos equipos, tengo graves problemas. Sí, son las clásicas. No te atrevas a decir que Kyle Rayner forma parte de una alineación clásica. Lo arreglan luego. No, afortunadamente en el número 3 solo aparece en un panel y aparece Hal Jordan en todo el resto del cómic. Pero no me gustó porque del lado de DC, de la JLA, tienes a Kyle Rayner, tienes a Wally West como Flash. Tienes que también lo arreglas. Tienes al stripper Aquaman. Tienes a la Mujer Maravilla, que creo que estaba utilizando un traje que no era el suyo. Era el traje normal. Es el clásico. Porque también recuerdo que John Byrne le hizo algunos cambios a su traje. ¿Y qué más? Plastic Man. Creo que estaba Plastic Man en vez de Elongated Man. Creo que era jovencito Atom. O sea, hay muchos cambios del lado de DC. Y del lado de Marvel, o sea, Quicksilver tiene el traje más horripilante que ha utilizado en toda su carrera. No, es el verde. El verde es el peor. No, ese me gusta el verde. Pero tenía ese que es también parece stripper con su traje. O sea, las alineaciones. Los tres tonos de azul. Las alineaciones no me encantaron. Lo que sí te puedo decir es que el cómic está mucho mejor escrito que jamás lo que pudo haber hecho Jerry Conway. Cada arte está muy bonito. Es fanservice. O sea, todo lo que quieres ver es. Los dos villanos son Krona y el Grand Master, que son buenos villanos, villanos muy épicos, villanos muy poderosos. Y el cómic a nivel contenido es muy bueno. Y lo que más me gusta es que cuando intercambian planetas, intercambian planetas Tierra, los Avengers y la JLA, los Avengers no pueden creer que los héroes de DC son como dioses, uh-huh. y son tratados como dioses por la gente. O sea, no pueden creer que hay un museo para Flash. No lo pueden creer. Y del otro lado, es tan deprimente, tan, tan ¿cómo puedo decir esto? Tan lleno de crimen y destrucción en el universo Marvel, que los héroes DC quedan casi locos. No pueden creer que personajes como Punisher puedan existir en el universo Marvel y los héroes no hagan nada contra ellos. Le dice Aquaman a Superman, ¿no? Uh-huh. No los envidio. Dice, parece que el resto del mundo se puso en su contra. Es muy bonito. Y Superman le contesta, no se están esforzando. Y, exacto, es Superman. Pero hay momentos muy bonitos, como tú mencionas, cada página es un fanservice. Hay un momento muy bonito donde están los dos Capitanes Marvel en un panel y alguien grita, Capitán Marvel, y los dos voltean. ¿Qué? Es muy bonito. También para mí el mejor momento, tanto la portada... La aparición de la Mole. Para mí, es buenísimo cuando aparece la Mole y hacen alguna referencia de que el tipo se ve feo. Y dice el Capitán América, tal vez en nuestro mundo no todos los héroes son bonitos, pero no hay persona con más corazón heroico que Benjamin J. Green, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Benjamin Green. La parte cuando empieza el enfrentamiento que Batman le dice al Capitán, tal vez me puedas vencer, pero... Te vas a tardar. Exactamente. Y de verdad quieres perder el tiempo en este enfrentamiento. O resolver el problema. Exactamente. Eso es muy bonito. Y los dos se van. Pero el mejor para mí es la portada del número 4, al igual que el interior del número 4. Superman con el escudo del Capitán América y Mjolnir en la otra mano. Eso para mí es Superman, porque el único hombre que puede levantar el Mjolnir después de Thor es el Capitán América y Superman. Párale de contar. Que me gusta cuando Superman vence a Thor. Que, o sea, dice, probablemente es el oponente más difícil al que me he enfrentado. Que lo atacan en bola los Avengers. Sí, sí, sí. No, es muy bonito. O sea, que como que Hércules dice, no, dice, a él no. Y todos en montón. Es muy bonito el cómic. Desafortunadamente. Es un fanservice. Desafortunadamente, la basura humana llamada Carl Reiner arruina cada escena donde sale, pero bueno, hay cosas muy bonitas. Después aparece, por ejemplo, Al Jordan y Barry Allen, que regalan, creo que cada viñeta en la que salen ellos dos es. Son maravillosas. Sí, sí, no, es un cómic bastante bueno. Y ya son los únicos, ¿no? Si quitamos todo lo de Amalgam. No, y All Access y todo eso. Por ejemplo, después está el de. ¿Cuál viene? Batman y Capitán América. Que según es yo muy bueno. Lo cuento como el segundo mejor. Sí. Solo atrás de esto porque es mucho fanservice. Es mucho fanservice, pero es muy bonito. Capitán América, Batman es excelente porque se juntan en los años 40. Sí. Se congela el Capitán América, lo descongela Batman y está Batman 2 y Robin 2. Que es. De Dick Grayson es Batman 2. Sí. Y que es Bruce Wayne Jr. es, Batman, es Robin 2. Superman, Batman, generaciones, ¿no? Es buenísimo. Están en esa continuidad. Es buenísimo. Ese me encanta. El de Galactus, Darkseid, no me gustó. El de Silver... El de Superman, Cuatro Fantásticos, tampoco es bastante malito. No es muy bueno. ¿Y ya? ¿Algún otro? Ah, sí, bueno. Batman, Hombre Araña, cuando se enfrentan contra Carnage y Joker, dibujado por Mike Bagley, me encantó. Ese está bueno también. El de Batman Daredevil, dibujado por... ese no está mal. Ese me gustó. Que lo dijo no Scott, no sé qué. Ese me gustó también. Y también hay uno por... y es uno buenísimo que me encanta. Batman Punisher, dibujado por John Romita Jr. Cuando Batman golpea a Punisher. Excelente cómic. Excelente cómic. Que él golpea a Punisher y le dice a Batman, ok, te paso la primera. No va a haber una segunda. Y Punisher quiere volverlo a golpear y Batman lo destroza. Excelente cómic. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? No sé ni cuál decir, pero bueno, Shioriko. Ah, no, perdón. Ay, no sé cómo se pronuncia. No pasa nada, tú nomás dilo. Dice, ¿Batman Incorporate es recomendable? No, te va a confundir más que te va a ayudar. Porque llega un momento en donde, sin presentarte cosas anteriores, empiezan a aparecer. Por decir, no que, te dice. Que supone que has leído lo que ha leído Grant Morrison. Ajá, el señor Grant Morrison. O sea, te tienes que chutar todo Batman de los años 50 para entender quién es Kathy Kane. ¿Quién es el gaucho? ¿Quién es Leviathan? Te tienes que chutar todo lo que es el regreso de Bruce Wayne para saber quién es Leviathan y por qué Batman está creando, ¿cómo se llama esto? El Batman Inc. Te tienes que leer todo lo que es Batman and Son, el club de superhéroes, Batman Rip, para entender por qué está creando este equipo. Tienes que saber quiénes son el legionario, quién es ¿cómo se llama? Man of Bats. O sea, son... Wingman. Sí, tienes que saber muchas cosas antes Night de poder... Street. Sí, ¿cómo se llama el cuate este que Nightrunner, que era el Batman de Francia, que es musulmán? Sí, no está. Tienes que tener. Ahí lo único que falló fue que te vendieran un apéndice. Sí. Entonces está muy complejo. Yo honestamente no te lo recomiendo porque te va a confundir más que ayudar. Yo te recomendaría, si quieres leer algo de Batman, lo mencionamos la semana pasada, 10 Noches de la Bestia, es bastante interesante. Tan divertido. Año 1, Batman Superman Generations. Hay cosas de Batman Long Halloween, que es hermoso. son esos cómics, se los recomiendo muchísimo más que Batman Read. Batman Read, mucha gente lo leyó. Es para iniciados. Es como para un grupo de lectura de, bueno, a ver, vamos a juntarnos 10 que sabemos de Batman y vamos a tratar, exacto, de entenderlo. Mira, yo sé de Batman y honestamente para mí fue difícil entender todas las referencias. Ay, sale la Bativaca. Sale la Bativaca, sí, además. Y además, nomás para que veas, estaba yo hablando... ¿La qué? La Bativaca. La Bativaca. ¿O sea, una vaca? Sí. Que tiene el antifaz, que tiene el antifaz, sí, de Batman, sí. Sí. Okay. No, la una mujer gorda, no. Es, no, la Bativaca. La Bativaca. ¿Una vaca? Una vaca. Pero a dónde voy con... No, por favor, no lo hagas, Lorna. Pero estaba hablando con mi buen amigo Ramón Espinosa, con nuestro buen amigo Ramón Espinosa, y le comenté de Dr. Hurt, que es el villano de Batman Rip. Y me dice, ¿quién es ese? Y cuando se lo empecé a contar, se me quedó con cara de, ¿what? Y le digo, compañero, desafortunadamente, Grant Morrison cree que está escribiendo para, no sé, para gente que ha ganado premios de coeficiente intelectual. O sea, está escribiendo para gente... Hay una sociedad de gente muy intelectual en los Estados Unidos que se llama Mensa. Ah, sí. Es, parece que Grant Morrison cree que está escribiendo a puros miembros de Mensa y tiene, bueno, que entender que está escribiendo para niños de 15 años, ahí... para niños de 13 años, para niños de 7 años y para hombres de 30 y sí. 40 años. Y tiene que entender que los hombres de 30 y 40 años han leído estos cómics. Gente como yo de 25, pues tenemos el acceso a internet y podemos irnos para atrás. Pero niños de 7, 8, 9, 10 años que quieren leer un cómic de Batman, agarran Batman Inc. y dicen, ¿qué es esto? Falló a DC, ¿no? O sea, pudo haber hecho un recopilatorio con, mire, las mejores historias que ha leído Grant Morrison. Lorna, chécate esto. Hay un momento donde la única manera que Batman puede derrotar a un villano es gracias a que puede bailar el tango de la muerte. No es... Hay una escena donde Batman baila el tango. Okay. En buena onda, tiene una aventura en Buenos Aires y tiene que bailar el tango de la muerte. Y dije yo, ok, sí, es gracioso, jajaja, ja, ja. Pero es Batman bailando el tango de la muerte. No es para todo tipo de público. ¿Qué más tenemos? Muy bien, es que apenas estoy recibiendo un Twitter de José Ángel Quitay que mandó antes sus preguntas y no las veo. No pasa nada. Lo siento, ahorita la encuentro. Tarde o temprano las encontraremos, no te preocupes, todo se responderá. Tarde o temprano, pero todo se responderá. Sí. ¿Qué más? Bombastic Batman. Ok. Dice, es de Ross Andrew la portada. Gracias. Y el interior. Ah, mira. Sí, sí la tiene. Me tardé un poquito, pero sí es Ross Andrew, tienes toda la razón. Qué bonita portada. O sea, esa portada es para tenerla en póster, en serio. Hermosa. ¿Qué más? Tenemos a Ricardo Centeno, que nos dice que en su grupo de Facebook de Chiapas ya recomendó a todos el programa. Ah, muchas gracias. Una disculpa. Una disculpa a toda la gente de Chiapas. Luego... Pero sigan escuchándolo, es como un gusto adquirido. Tarde o temprano les empiezo a caer bien a la gente. Sí. ¿No? Recordemos que nuestro buen amigo, el mini batiluchador, Omar Youssef, me odiaba. Ah. Y ahora... Ahora es un creyente. Es un creyente. De hecho, ¿ya viste que alguien hizo la insignia de los Joey Lanterns? No. ¿Está? Ah, sí, me parece muy extraño. A mí me encantó. Demasiado complicado. Es muy complicado, pero me gusta todo el significado. Chécalo, está en mi página de Facebook. Está en tu Face. En mi muro. De una explicación que un dice, chavo, wow, que es Omar, como, ¿no? Escribe como Grant Morrison. Sí, un chavito, súper buena onda, hizo la imagen. Dijo, ¿sabes qué? No soy un experto en Photoshop, pero este es el símbolo de los Joey Lanterns. Y tiene el negro por esto, tiene el blanco por esto, tiene el rojo por eso. Nada más hay que mandar a hacer anillos de eso ya. Ajá, y de hecho un chavo agarró y dijo, ¿y dónde está el sentimiento del ego? Y le explicó el chavo, el ego no es un sentimiento, imbécil. Y obviamente la persona... Igual a ti. Y la persona, ya lo vi. Y la persona que puso eso de falta el color del ego, agarré y lo borré de mi lista. Porque, ¿sabes qué? Solo me gusta positivismo cuando hablamos de los Joey Lanterns. Muy lindo, ¿verdad? Ok. Omar Silva ya hizo el símbolo. Javier Sabrio va a hacer los uniformes y ya van a hacer los anillos. No sé dónde, no sé cuándo, no sé cómo. Pero próximamente podremos ser los Joey Lanterns. Okay. A ver, ¿algo más? Sí. Ya tenía un saludo secreto. ¿Y qué iluminamos? Iluminamos el conocimiento de los cómics. No, necesitas un saludo secreto. Sí. No, para cuando se encuentren en la calle. Ya lo tenemos, ¿no? In Sexiest Day, in Ugliest Night. No, pero secreto. Esto es como un juramento grito. Está bien. A ver qué se nos ocurre. A ver. Miguel Ángel, ¿podrías platicar sobre Copperhead de DC? Oh. No hay mucho que contar. Es un personaje que se inspira... en el, ¿cómo se llama esto? En la serpiente llamada Copperhead, que es una serpiente, si estoy en lo correcto, venenosa. Él tiene un cierto rollo con su cuerpo que puede, digamos, no estirarlo, pero puede como que estirarlo un poquito más. Y el traje que utiliza tiene un tipo de aceite para que él se pueda deslizarse. Deslizarse. Una gente que se desarticula medio fácil. Uh-huh. Y puede por si hay una entrada, un huequito muy pequeño. Él utilizando su traje que tiene tiene esa sustancia que lo ayuda a deslizar, más que puede de alguna manera trabajar sus músculos para poder sus huesos para poder atravesarlo. Es como un miembro del Circo du Soleil, pero villano. Exacto. Él es miembro, de hecho, de la Sociedad Secreta de Supervillanos. Y digo, puede hacer ese tipo de cosas. Es un mercenario. Tú lo contratas para que vaya a matar gente. Se ha enfrentado con Batman mayormente, pero también se ha enfrentado con Elongated Man. Él fue uno de los villanos que hizo un trato con Nerón, que es como uno de los príncipes del infierno. Y Nerón lo que estaba haciendo en el cómic llamado Underworld Unleashed es que tú llegabas como villano, le dabas tu alma y él te incrementaba tus poderes. Entonces le incrementa los poderes a Copperhead para que sea aún más serpiente. Ya no sea un hombre pretendiendo ser una serpiente, ya sea un hombre serpiente. Y también tiene su mejor aparición cuando se enfrenta a Jack Knight, mejor conocido como Starman, porque descubrimos que a Starman le gustan las cosas antiguas. Le gustan las antigüedades, los televisores, las antenas de televisor, los radios, todo ese tipo de cosas. Y curiosamente, a Copperhead le encantan los radios antiguos y tiene una colección de microradios, de transistores, y así es como conoce a Jack Knight. Muy bonito cómic, ¿eh? En serio, Starman es uno de los mejores cómics que jamás he hecho. Se los recomiendo muchísimo. Arte de Tony Harris. Más adelante cambian los artistas, pero el trabajo de Tony Harris ahí es precioso. Todo lo escribe James Robinson. Son 80 números, más un especial y dos anuales. Valen mucho la pena. Starman, de James Robinson. ¿Qué más? Okay. Pero básicamente es todo lo que podemos decir de Copperhead. No es un gran villano, nomás ha hecho sus apariciones por aquí y allá. Era actor de reparto en la caricatura. Exacto, exacto. ¿Qué más? Ángel Kitay, Joey, ¿llegaste a leer el crossover de Star Trek and the Legion of the Superheroes de Chris Robertson? Gracias. Lo quería leer porque me gusta mucho Chris Robertson. Creo que es un muy buen escritor. Su trabajo en Superman me encantó. Próximamente lo veremos su creación original, iZombie, en la televisión. Él tiene un cómic de para Vértigo que se llama iZombie, que es una chica que trabaja en la morgue, es zombie, llegan los cuerpos y se come los cerebros para no tener que matar gente. Oh. Y cuando come los cerebros se involucra en la investigación de cómo es que la persona murió. ¿Okay? Le doy una temporada. Pues el personaje va a salir, que me encanta, ¿no? Porque se oye tan interesante que estoy seguro que no lo van a entender. Y a mí lo que me encantó es que la gente de Comics Alliance, que bueno, no los entiendo, se estuvieron quejando porque el personaje en el cómic creo que se llama Valerie, por decir. Uh-huh. Pero en la serie de televisión se va a llamar Liv. ¿Ok? Y se super enojaron. ¿Cómo se atreven a cambiarle el nombre al personaje? Pero le cambian el color a Heimdall, le cambian el color a la antorcha humana. Ah, no, eso está perfecto. Que le cambien el color y la raza a los personajes no pasa nada. Pero que le cambien el nombre a iZombie, bueno, personaje que nadie conoce. Creo que Chris Robinson es un hombre muy talentoso y me gusta mucho su trabajo como escritor. De hecho, él hizo dos números de Superman Batman, el 78 y 79 y 80, y me encantan. Son dos de mis cómics favoritos. Pero desafortunadamente no me gusta leer Star Trek con nadie que no sea gente de Star Trek. Si hubiera sido Star Trek, la serie original, con Star Trek, la nueva generación, lo hubiera leído. Pero si es Star Trek con los Hombres X, Star Trek con Superman, Star Trek con la Legión de Superhéroes, como que no. Es como que me están mezclando dos sabores que no, en mi paladar no funcionan. Sé que en el paladar de muchos funcionan. De hecho, le gusta cuando hace Aliens contra Batman, Predador contra Batman. Pero a mí en lo particular no me gusta cuando mezclan esas cosas. ¿Este no? No. ¿No lo leíste? Es nuevecito, ¿no? Ajá, sí. El arte está precioso. Es Phil Jiménez. Por eso lo quería leer, pero tenía el número uno ahí por años. Finalmente lo ojé y dije, ay, no, como que ver a Cosmic Boy con Captain Kirk. Ah, no, qué hueva. No. Qué flojera. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, aquí me brincó una ventanita que dice David que se le olvidaron las comas, pero ahí se los voy a leer. A ver. Nos manda saludos. Nos dice, mi duda es respecto a The Days of the Future Past. Ok. Es la misma pregunta que te hicieron hace rato. Ajá, de Javier. Solamente que dice que si su mente mutante, que si al mutante sin actividad mental, sí. ¿Cómo puede seguir teniendo poderes psíquicos? Porque todos los poderes psíquicos vienen de ¿cómo se llama? De la mente de Javier. Okay. O sea, son cómics, compañeros, relájate. No pasa nada, ¿eh? ¿Cuántas veces ha muerto un personaje y transferido todo su cerebro a otro personaje sin problemas y nadie se queja? Superior Spider-Man. En Superior Spider-Man hay unos nanobots, ajá, que le cambian el cerebro a Peter Parker para que piense como el Doctor Octopus y nadie se quejó. Es básicamente lo mismo. Y además es como, según yo, si lees cómics, es un hecho aceptado que podemos hacer esto. Sí, sí, que transfiere. O sea, entre telépatas superpoderosos podemos intercambiar mentes. De hecho, varias veces ha sucedido que cuando un telépata puede pasar su mente a otro personaje y hace que ese personaje tenga poderes mentales también. Pues no, en la Days of Future Past utiliza el profesor Xavier de los años 70, utiliza a Wolverine como puente para ver al profesor Xavier, sí, del futuro. O sea, no tiene sentido, pero en un cómic lo aceptas porque dices, bueno, son poderes mentales. No es como si podemos saber cuáles son los límites. No hay reglas, ¿eh? O sea, no es física. Hay una película buenísima, David Cronenberg, llamada Scanners. ¿La viste? ¿Cuál? Es una película que se llama de los años 70, se llama Scanners, de gente que cuando estaban en vitro le inyectaron a las mamás un suero para que no tengan dolor al parto. Y los niños que salieron, una de dos, o morían o tenían poderes mentales, o sea, tenían telepatía. Entonces, un tipo está utilizando a todos estos telépatas para cometer ciertos actos terroristas, ¿no? De hecho, sale un actor que es muy popular. ¿Viste esta película de Total Recall? Sí. El Vengador del Futuro le pusieron, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas del tipo calvo que es el villano? Que es un actorazo, que sale en todas las películas como villano. Sí. Bueno, él sale en Scanners, fue su primera película. Entonces resulta que llega un enfrentamiento entre él y su hermano. Es un enfrentamiento a través de mentes y tienen poderes telépatas. Y resulta que al final de este enfrentamiento muere el bueno. O sea, el bueno, su cabeza explota. Y en eso llega la chava y ve nomás al villano. Y el villano se voltea y en vez de hablarle con la voz del villano, le habla con la voz del héroe. O sea, en el último momento del enfrentamiento, el héroe intercambió mentes con su hermano y el que murió fue su hermano. Y tú lo aceptas en la película de David Cronenberg, que ese tipo pudo pasar su conciencia, su alma, sus poderes, su todo. Soy tan poderoso que pude intercambiarme. Exacto. Lo mismo pasó con en esta película de Final Battle con el profesor Xavier. También tenemos que recordar que el director de la película es patético. Brett Ratner es un muy mal director, entonces por eso se le ocurrió esto de último momento. No, bueno, pero ya. No pasa nada, de verdad. No pasa nada. No pasa nada. Y además, según yo, los poderes serían así de, miren, Coloso no se podría mover, Gracias. Pero también tenemos que recordar algo que me sorprende. A pesar de que Brett Ratner es un malísimo, malísimo director, estoy muy entusiasmado para ver a La Roca como Hércules. Y a pesar que Hércules debería ser un hombre blanco. Tu hijo José Miguel nada más, Sí. No sé por qué estoy muy entusiasmado de ver a La Roca como Hércules. Es que ya estás en esa cultura de fisicoculturismo. Ha de ser eso. Yo también estoy entusiasmada de ver a La Roca. Tú por otras razones, Lorna. Tú por otras razones. Yo y, por la... Claro, yo y por ya, el, lo vi, ya lo vi en persona. No, sí, a La sí, Roca. Claro. ¿Vino para Fast and the Furious? No me acuerdo cuál vino, pero no, yo vino lo vi. No, vino para la de... Ay, ¿cómo se llamó? ¿Isla Perdida? Ah, sí, vino a esa, ya me acordé. Que ahorita hablando de La Roca y cosas que se aproximan, próximamente viene la función de prensa de Cómo Entrenar a tu Dragón 2. Sí, Bernardo será el encargado. Bernardo va a ir no a verla ir. Y tal vez Lorna si quiere ir a verla. Yo me rehúso a verla porque está doblada y yo no veo películas dobladas. Entonces nos dirás qué te pareció. A mí me gustó mucho la primera. A mí me sorprendió la primera. La primera me gustó. No es una gran película, pero es divertida, es entretenida. Muy bien la animación en computadoras. Muy bien la amistad entre el dragón y Hiccup. No, y al final ese... Ya es un spoiler, es una película de hace 4 años. Sí. Ambos pierden algo. Sí, o sea, la decisión de al final hacer al héroe... Ay, no sé cuál es la palabra adecuada políticamente ahorita, sino hacerlo... ¿Imperfecto? Sí, imperfecto me parece así... Muy atinada, wow, muy brillante. Y de hecho vi las imágenes o vi el trailer de la nueva película y vemos cómo esta... es que podría ser considerado una discapacidad. Sí, este handicap lo está volviendo un algo positivo. Uh-huh. Y eso me gustó porque eso sí sería todo lo que estaba diciendo Lorna de Maléfica, se lo atribuyo más a esta película. ¿A cuál? Perdón. A la de Cómo Entrenar a tu Dragón, que un niño... Ay, me encanta. Sí, que es un niño todo bulleado, pero utiliza todo esta para ir en contra de... En español, ¿cómo? Aquí le pusieron Chimuelo al dragón, pero en inglés, ¿cómo se llama? Igual Toothless. Toothless. Y él en inglés es... Hiccup. Sí, Hiccup. Y aquí es hipo. Igualito, es lo mismo. Ajá, es lo pero mismo. Bueno, que... No, es lo mismo. Sí, pero, hiccup es, o sea, pero se pronuncia... Es Hiccup. Hiccup y Hippo. Sí, sí. Pero la cosa es, me encantó la película y ahí todo lo que tú dijiste de Maléfica se lo pondría yo a Cómo entrenar a tu dragón y esa sí me encantó. ¿Esa sí te gustó? Muy bien, muy bien. Sí, no es una gran película, no está al nivel de no sé, la primera de Shrek o Los Increíbles, pero es muy, muy divertida, muy bonita. Ya que regresamos al cine, otro comercial. Mañana estrena Pueblo Chico, Pistola Grande. Ah, tengo ganas de verla, pero sé que va a estar mala. ¿Eh? De los creadores de Ted. Tiene dos cameos que según yo valen el boleto y les van a encantar a todos. Yo, se ve malísima la película. Yo no tengo idea de qué onda. Yo vi la de Ted y no me gustó. ¿No te gustó Ted? Soy fan de Family Guy y también soy fan de... ¿Cómo se llama? American Father, American Dad. Soy fan de esas dos caricaturas. Tuvieron un corto tiempo de vida. O sea, tuvieron como que las primeras temporadas son buenas y después ya todo se va al demonio. Pero Ted no me gustó para nada. ¿Te gustó Ted? No, para nada. Tan divertida. Nada. Sal Flash Gordon. Sí, es... Ya, es... No soy fan de Flash Gordon. Ranqué altísimo. No soy fan de Flash Gordon. No, este está regular. Uh-huh. Pero les digo, esos dos cameos lo elevan. Lorna, antes de que abras la puerta, checa primero quién es, qué tal si es un ladrón o un asesino. De hecho, deberías dejar que Bernardo cheque para que tú nos des la próxima pregunta. A ver, Bernardo, ya que no haces nada, léenos la próxima pregunta, la que encuentres ahí primero. No hay razón ni ser, ni por qué, lo que se te lata. Pues no tenemos pregunta, pero dice... ¿Qué? Bueno, Batman Incorporated es recomendable. Ya quedamos que no. Nos preguntaron si Batman Incorporated era recomendable, dijimos que no. Porque hay que, en serio, ser un... ¿Cómo se llama? Un erudito de todo lo que es Batman, ha sido Batman y será Batman, para poder entender lo que está pasando en ese cómic. A ver, ¿algún otro? Ah, Joy, saludos. A ver, espérate, creo que no está prendido tu micrófono. Entonces, tú dilo y yo lo tengo que repetir. Dices, Joy, saludos. Hace muchos años leí una historia de la Legión. En donde luchaban contra un enemigo que tenía una bomba. Que iba a destruir al universo. Y uno de la Legión se la comía. ¡Ah! Pero, claro que sí la conozco. Claro que conozco esa historia. Dios mío. La máquina no es una bomba. Se llama The Miracle Machine. Ubicas el cubo. Ya te puedes venir para acá, Bernardo. Ubicas el cubo cósmico, ¿cierto? El cubo cósmico puede rehacer la realidad a su antojo. ¿Ok? The Miracle Machine es exactamente lo mismo. Es una máquina que todos sus deseos se vuelven realidad. El problema es que el que tenía la máquina en ese momento fue Brainiac 5. Como todos sabemos, Brainiac 5 tiene una... ¿Cómo se llama esto? Dios mío. Un cerebro o un intelecto de 12º nivel. Es súper inteligente. Pero con esta superinteligencia, de vez en cuando le entra la locura. Y lo que termina pasando es que él pierde un poquito el control y empieza a actuar más como villano que como héroe. Cuando él entra en posesión de la Miracle Machine, empieza a hacer cosas que no debería de hacer. Cuando finalmente se da cuenta de que todas las cosas que él está diciendo pueden destruir a la Legión, se pone a hablar con Matter Eater Lad, mejor conocido como Tensil Kem, que viene del planeta Bismol. En el planeta Bismol hay un virus que infectó todas las plantas, toda la comida, todas las vacas, todo tipo de comida, y al infectarlos hace que todo sea malo. Entonces lo que tienen que hacer los bismolianos es aprender a comer todo tipo de materia y poder digerir todo tipo de materia para que de esa manera puedan sobrevivir en un mundo donde todo lo comestible ya no se puede comer. ¿Ok? Entonces Matter Eater Lad, o el comedor de materia, o devorador, creo que así le pusieron acá en México, es parte de la Legión y su gran poder es poder comer todo. De hecho, hay una escena donde están atrapados los legionarios detrás de barras y en vez de utilizar sus poderes magnéticos o sus poderes solares para salir, le dicen a Tensil Kem, a Matter Eater Lad, ¡mastícale! Y el otro le mastica y la escena es horrible porque imagínate, es un personaje que está comiendo barras y hay un momento donde tiene la barra metida en su boca y se ve como muchas cosas, excepto como un escape de prisión, déjame decirte. Pero resulta que lo que pasa con la Miracle Machine es que todas las cosas que se están creando están unidas a la Miracle Machine. De hecho, creo que había creado sin querer Brainiac 5 un ser como hecho de fuego llamado Omega, si estoy en lo correcto. Entonces le pide a Devorador que se trague esta máquina para que desaparezca esta criatura. Se la traga, pero tiene tanto poder, tiene tanta energía la máquina de milagros. ¿Qué eructa? Si hubiera sido eso. No, queda en coma. Es tanta energía que entra a su mente que el tipo queda como en coma por muchos años. hasta que finalmente logra digerir toda la energía. Y nos deshacemos del personaje un rato. Por muchísimo tiempo, hasta que el único fan del personaje, Keith Giffen, decide que el personaje ya logra digerir por completo la máquina y toda su energía, y regresa a la vida y hace que el personaje sea uno de los personajes más divertidos de toda la Legión, porque él sabe que es un inútil. Él sabe que es un bueno para nada, pero adora a la Legión y adora a los legionarios. Y se vuelve un embajador de Bismol. Entonces, de vez en cuando tiene aventuras con la Legión. Y después, más adelante, hay un momento donde él se vuelve una estrella de televisión. Y lo que siempre pasa en su programa es que alguien lo amenaza, ¿no? Alguien llega con una pistola y dice, una pistola, eso me da hambre. Y no quieres que me dé hambre. Y nomás vemos cómo él se está comiendo la pistola. Excelente personaje, muy divertido cuando lo saben utilizar. Y te digo, y eso fue lo que pasó. Pero es un cómic de los principios de los 80s, finales de los 70s. Pero de eso se trató. A ver, Lorna, ¿qué más? Tenemos también por aquí a Víctor Starkiller, que okay. te mandó saludos. También Star Carlos. Killer. Lindo. Carlos Hersein, okay. que nos manda saludos también. Gracias. Y Joy, ¿qué opinas de Inhumans? Sin spoilers, porfa. Es que me interesó y lo estoy leyendo, pero solo quiero tu opinión. Léelo. Yo honestamente no fui muy gran fan de Infinity. ¿Tú leíste Infinity, Bernardo? No. Un poquito difícil de entender, muy compleja la historia. Y no termina tajantemente, ¿no? Termina como que pasó esto. Continuará, sí, ¿no? Como que me molestó de que entrada me va a tener que leer esto y aquello y en la otra. Y ya estoy planeando lo que sigue. Ay, Dios. Y todo tengo básicamente... comprar muchos cómics. Y todo básicamente era para que... ¿cómo se llama? La niebla Terigen... Que tenían los inhumanos, caiga en la Tierra, infecta seres humanos y diferentes seres humanos se conviertan en inhumanos o adquieran superpoderes. Porque descubrimos que hay toda una gama de humanos que no son humanos, son inhumanos en potencia. De hecho, la nueva Miss Marvel es una inhumana en potencia y el cómic de Inhuman es un chico que es un inhumano. Leí el primer número, el arte de Joe Madureira, está lindito, pero no me llamó mucho la atención. La historia no me llamó mucho la atención, pero yo siento que para muchos de ustedes ese tipo de cómics como Miss Marvel o Inhumans es como que un buen cómic para empezar porque no tiene el peso de la continuidad, con que sepas que el Terrigen Mist cayó en la Tierra, en Nueva York, y mucha gente se va a convertir en superhéroes. Es más que suficiente para entender lo que está pasando. El cómic de Miss Marvel a mí no me gustó, pero es un cómic que no, al no tener el peso de continuidad, es mucho más fácil entrar en él. Es como nuevo. A ver hasta cuánto... dura el personaje. Casi lo mismo que te puedo decir del Nova de Jeff Loeb. Es más o menos lo mismo. O sea, no tiene todo el peso o la carga de continuidad que tenía Richard Rider. Entonces puedes leer las aventuras de Sam Alexander como un personaje nuevo. Y no me ofende. Y lo mismo con este personaje de Inhuman. Puedes leerlo y vemos a través de los ojos de alguien totalmente nuevo a los inhumanos, alguien totalmente nuevo a cómo es tener poderes y vivir en Nueva York. Entonces como que no se me hizo a mí un gran cómic o un cómic recomendable, pero creo que si te está gustando, continúalo leyendo. Más que nada por el arte. Creo que así lo deben de vender, ¿eh? Sí, es. En esta idea de, mire, le encantan las películas, se quiere acercar a los cómics inaccesibles que publicamos, vamos a lanzar dos nuevos para que usted le entre. Sí, sí, es ver a los superhéroes del universo Marvel a través de ojos frescos. Por primera vez. Ver a los inhumanos a través de ojos frescos, ¿no? Pero no es un gran cómic, pero si te está gustando, léelo. A mí no me llamó la atención. No me le llamó la atención. ¿Qué más? Y curiosamente, perdón que te interrumpa, Original Sin me está encantando. Me está gustando bastante. Bastante. Porque es una historia de misterio. Es una historia de suspenso. Es una historia de un asesinato. Es la ley y el orden. la ley y el orden con superhéroes. Mataron a alguien. Hay que resolver el caso. Me da miedo que al final... sea una estupidez, sí. Ajá, o sea, que me regalen tres números así brillantes. Que, sí, claro, no, brillantes no son. Brillantes no son. Son muy divertidos. No, por eso. Pero los villanos son patéticos. Así, el villano... Creo que hace rato en Marvel los villanos dejaron de ser. Son muy patéticos. De hecho, uno de los villanos se llama The Orb. Y es un tipo con una cara de ojo. Es un ojo gigantesco. Está el Dr. Midas y Exterminatrix, que son personajes que salieron en una miniserie llamada Marvel Boy de Grant Morrison, que nadie leyó. Entonces sí debería de haber esa parte en el previews, ¿no? En la lo que Grant Morrison ha leído. Que los creativos consideran, no, sí, eso estuvo bien chido. Pero quitando al lado, haciendo un lado, estos tres villanos que, o sea, nadie los conoce, nadie los entiende y a quién le importan. El misterio me está gustando. De hecho, ya no solo ya murió el Watcher, el vigilante, también mataron a Ego, el planeta viviente. Y eso me encantó. ¿Qué más tenemos, Lorna? Perdón por interrumpirte. No, te preocupes. Me estaba preguntando Daniel Dax Riot, que si ya me enteré de la gira del Doctor Who. Obviamente en agosto voy a estar esperando al Doctor Who aquí en México. Nena, pero va a venir Peter Capaldi. ¿Y qué? Tiene 50 y tantos años. Me encanta Doctor Who, me ¿sí? fascina. Sí, ¿no hubieras preferido que hubiera sido Tennant? No, Matt Smith. ¿Matt Smith? Claro. Y ya estamos averiguando cómo ir. Yo estoy a un paso de conseguir mi chamarra de cuero, estilo el noveno doctor. Okay. Porque yo creo que mi corte de cabello más mi físico, claro, me queda excelente. Yo sería un excelente noveno doctor, y no me digan que no. Nada más necesitas el destornillador. Y además, sí, y lo más curioso es que... ¿Lo puedes traer de San Diego? Sí, lo voy a traer de San Diego. Sí, claro. Pero lo mejor de todo es que recordemos quién es el Doctor Who más iracundo. Sí. El noveno doctor. Claro, entonces sí, estamos, cierto. Mira, estamos en todo, estamos sí, en todo. Mira, puedo hacer mi cosplay de Ross Tyler, ya nada más me pongo una peluca rubia. Claro, ya. ¿Por qué no? Claro. Está totalmente cubierta, Lorna. Exacto. Y se viste igualito, y se viste igualito a ti. Sí, es cierto. A ver, ¿qué más tenemos? Okay. Ya le puse, es que le contesté que sí. Incluso ya cloné un TARDIS en Bellas Artes, luego se los pongo. Me parece bien. Locon Start. Dice, ¿creen que sea una... ¿cuál creen que sea una de las mejores historias de Spider-Man? Saludos a todos en cabina. Hay muchas. Hay muchísimas. La saga del clon original, la muerte de Gwen Stacy, todos los números de Steve Ditko y Stan Lee, uh-huh, la primera aparición... Los 30, la última cacería de Kraven, el Spider-Man Blue. Spider-Man Blue es buenísimo. La última cacería de Kraven, sin duda, estoy totalmente de acuerdo contigo. Espérate, cuando el Hombre Araña se pelea contra el Doctor Octopus y tiene toda la maquinaria encima de él y la tiene que levantar para salvar a la tía May, que fue uno de los números clásicos de Steve Ditko y Stan Lee, son buenísimos. With Great Power de Tony Harris. Ay, lo hemos dicho, ¿no? Primera aparición de Venom, las primeras peleas con Venom, uh-huh, la primera aparición de Carnage. Hay una cantidad. Los primeros 100 números de Amazing Spider-Man, creo que. Todos los debemos de leer. Sí, o sea, todo lo que es Steve Ditko y John Romita padre con Stan Lee son buenísimos. Después tenemos, para mí, todo lo de Roger Stern con el misterio del Hobgoblin es buenísimo. Es que hay muchas más cosas. Más o menos largo, pero está sí, padre. Pero vale la pena. Yo, mira, si quieres leer algo rápido, With Great Power de Tony Harris, que es un recuento de su origen. Spider-Man Blue, que es un recuerdo de todo su romance con Gwen Stacy. La última cacería de Kraven, que es uno de los mejores enfrentamientos entre Kraven y el Hombre Araña. Y te lo cerraría con la muerte de Jean DeWolf, que es cuando se enfrenta contra el comedor de pecados. Buenísimo, buenísimo, buenísimo, buenísima historia. De Peter David, excelente. ¿Algo más? Sí, claro. Estoy tratando de campechanear. Sí, sí. Bertos, ¿qué opinas de Fritz Self? ¿Te gustó? ¿Cuál fue tu martillo favorito? Pues honestamente, mi martillo favorito siempre ha sido y siempre será Mjolnir. Todos los demás honestamente no me interesan. Porque nunca me han gustado los villanos ni personajes malévolos. Entonces no le puse mucha atención a los Worthy, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es una cosa. Me gustó mucho Fear Itself, porque a diferencia de cosas como Civil War o Secret Invasion, tenía una razón de ser. Estamos hablando del miedo y lo que genera el miedo. Y de hecho hay una historia que es Fear Itself Frontline, donde vemos como el hombre más odiado de Stamford, Connecticut, que es Speedball, que es la causa del Civil War, él tiene que ir a Stamford y ayudar gente. Y se está aterrado de hacerlo. Se muere de miedo de hacerlo, pero lo tiene que hacer porque ante nada tiene que ser un héroe. Buenísimo todos esos números de Fear Itself Frontline. Me gustó todo el hecho de que los héroes están enfrentando sus más grandes miedos, el significado del miedo para los héroes. Tenemos el más grande miedo de Scott Summers, que era volverse Magneto, y se vuelve Magneto. El más grande miedo de Colossus era perder el control, y pierde el control, se vuelve el nuevo Juggernaut. Entonces me gustó muchísimo. El problema que yo tuve es que el final correcto tenía que ser la muerte de Winter Soldier, pero desafortunadamente el personaje era tan popular, les dio miedo, que lo mataron. Salud. Nice. Lo mataron y después de los créditos resulta que está vivo. Sí, pasa lo mismo con Thor. Uh-huh. Porque Thor lo matan, sí, y en 10 segundos lo regresan. Sí, creo que... ¿Qué fue lo que se encimó Avengers? La película, versus, ¿no? X-Men, ¿no? Avengers versus X-Men. Sí, que creo que no habíamos ni llorado a Thor y ya regresó. Sí, porque de hecho, ¿recuerdas que un elfo se vuelve el nuevo Thor o el nuevo dios del trueno? Ajá. Por 3 números y después regresa a Thor. Sí, o sea, No, pero no, el final fue decepcionante. No, el final fue decepcionante, pero todo lo que fue la historia y la idea de gente como Hulk y la Mole agarrando estos martillos y volviéndose villanos me gustó. Creo que era una historia para desarrollarla muchísimo más tiempo. Y tener un final definitivo. Que lo que está pasando que a mí no me gusta... Y creo que el siguiente mega evento se les encimó. Entonces el final y tus consecuencias de Fruits of Dad sí, no valieron. Que a mí lo que no me gustó, ni de Secret Invasion, mucho menos de Civil War, no me gustó de Fear Itself. De alguna manera se lo paso a Avengers contra X-Men, porque tuvimos X-Men Avengers Consequences. Pero el problema de todos estos megaeventos es que no cierran. Lo mismo me pasó con Sinestro Corps War, Blackest Night, Brightest Day, que nunca cierran. Siempre dejan la puerta abierta para continuar. No, y ya estás pensando en el siguiente evento que es, mira, vamos a llegar al final, pero la última página no es el principio de lo que sigue. No, a ver. ¿Leíste Secret Wars? Secret Wars sí tiene una continuación, pero en el 12º número cierra. Digas lo que digas de Crisis en Tierras Infinitas, en el 12º número cierra. Tan malo como es Zero Hour, en el número 0, cierra. O sea, hay un cierre clarísimo. Continuará, pero en diferentes títulos. No hay un continuará de miren, eso es lo que sigue, ¿no? Por si no, tú mencionas. Y los títulos, como que, mire, se acaba de terminamos el evento, tenemos como un cachito de tiempo para que sea presupuesto. Sí, no, entonces eso me gusta que no sean tan tajantes en sus finales. Porque lo que tú necesitas es que... Y que tus consecuencias duren exactamente nada. Y hasta en las películas de Marvel, cuando hay algo después de los créditos, mínimo cerraron la historia. Sí. La historia que estabas viendo. Es un plus. Es un plus. Por decir, pues, diga lo que digas de Days of Future Past, se cierra la historia y después aparece Apocalipsis. Sí. Digas lo que digas de Thor 2, se cierra la historia y después aparece el coleccionista. O sea, son dos cosas diferentes. También que esta última, el Capitán América, se cierra el Capitán América y después vemos a Hydra. O sea, es un agregado, no un continuará, ¿no? Entonces es lo que me gusta, que te cierran la historia, pero es lo que no está pasando en los cómics, porque quieren seguir agarrándote para que tú con tu mentalidad de coleccionista sigas comprando y comprando y comprando y comprando. Señores, no compremos a lo estúpido, compremos las cosas que valen la pena. Infinity no valió la pena, Original Sin hasta ahorita está valiendo más la pena. Y DC, The New 52, Future's End, es vomitivo. No tiene nada recomendable. Lo único que me está gustando, lo único, es que por alguna estúpida razón soy fan de Terry McGinnis y me gusta ver a Terry McGinnis dentro de la continuidad de DC. Pero el cómic es apestoso. ¿Qué más tenemos, Lorna? También tenemos por aquí... es que te hace una segunda pregunta. No, me la voy a saltar. Ambra Alhas Red nos manda saludos. Gracias. Y también me manda a mí muchos besos, igualmente. Ok. Y tenemos a Metal Man, que de todas las preguntas que escribió, al menos diré una el día de hoy. Y nos manda muchos saludos a todos. Gracias. Y en especial al gran, increíble profesor de cómics, Don Joy Moisés. Si hubieras dicho Bernardo Soto, me doy un tiro en este momento, Lorna. No, fue para ti. Si hubieras dicho Bernardo, me digo, no. No, no, dice... Vale mi cerebro. Dice, ¿crees que funcionarían bien los crossovers entre héroes de Marvel? En mi opinión, no funcionarían porque hay demasiada acumulación de superhéroes y no habría en sí una trama consistente. Y otra pregunta. A ver, no entendí eso. ¿Pero crossovers con quién? Nos lo puso. ¿Entre héroes de Marvel? Ah, sí, entre héroes de Marvel. Desde que empezó. Ajá. Desde que empezó el universo Marvel ha habido crossovers. Amazing Spider-Man número 1. ¿Quién aparece en la portada? Los cuatro fantásticos. Es buena onda. Los Avengers es un cómic de team up. O sea, los Avengers estabas agarrando personajes que tenían sus propios títulos. Estaba Thor, estaba Hulk, estaba ¿cómo se llama este? Ant-Man y Wasp. Y también, ¿quién más me estaba? Y Iron Man. Es un cómic de crossovers. ¿Qué pasa en el número 3? Aparece en Amor el Superdinero. ¿Qué pasa en el número 4? Aparece el Capitán América y ya nos vamos para adelante. O sea, sí, de hecho, creo que a diferencia de Hulk, DC, donde era algo especial que apareciera otro héroe, no. Aquí es... Es la vida cotidiana. De hecho, en el número Hulk aparecía como, pues no villano, sino como obstáculo con los héroes cada 10 segundos. O sea, el Hulk se peleó contra el Hombre Araña, contra Daredevil, contra los Cuatro Fantásticos todo el tiempo. O sea, la primera aparición del Green Goblin aparece Hulk. O sea, es que es constante esto de... de que los héroes del universo Marvel se intercambien. Y más adelante, en los años 80, Wolverine aparecía en todos los títulos, Ghost Rider aparecía en todos los títulos, y Punisher también. Y a veces ni siquiera como parte de la historia, sino en una viñeta. Ok, listo. ¿Recordarás el cómic de Power Pack? De cuatro niños, sí, muy chiquitos. Creo que el mayor tenía 12 años y la más chica tenía como 6. En ese cómic aparece no solo Wolverine, aparece Sabretooth. O sea, en el universo Marvel siempre los team-ups no han sido nada especial. Siempre ha sido algo de la vida cotidiana. En DC, que Superman aparezca en Blue Beetle, que Superman aparezca en Batman o que aparezca donde sea, siempre se había considerado algo especial, porque cada uno vive en una ciudad diferente. En cambio, en el universo Marvel, todos están en Nueva York. Entonces era como que mucho más fácil que se rolaran. De hecho, me acuerdo, hay un número de Hulk muy bueno, donde Hulk se está peleando contra Sax, un villano eléctrico. Y Hulk se está peleando contra este villano eléctrico de manera física y no lo puede vencer. Hawkeye hace una aparición y él, utilizando la ciencia, logra desactivar a Sax. O sea, le lanza una flecha que tiene un cable. Que hace tierra. Y hace tierra y de esa manera hace que desaparezca el monstruo eléctrico. Y todo el mundo le empieza a aplaudir a Hulk porque no vieron la actividad de Hawkeye, porque Hawkeye utilizó su intelecto y el otro utilizó su fuerza física. Y Hawkeye se enoja. Dice, ¿cómo? ¿Qué? Pero si yo fui el que... Yo soy el héroe. Y todo el mundo dice, cállate, Hawkeye. Tenemos que aplaudirle a Hulk. Y es un momento de nada. Y sin embargo, hay este crossover. Entonces, creo que en el universo Marvel, los crossovers... ¿Por qué no escucho nada? Porque Dios es grande, Lorna. Oh. Pero entonces es por eso que Sí, según yo, sí funciona muy bien. Funciona, siempre ha funcionado. Las peleas Hulk la mole son clásico de clásicos. De hecho, está faltando una, creo. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, ya es. Ya es tiempo de... Sí, o sea, estamos metiéndonos, según yo, en historias ridículas. De hecho, cuatro números de Hulk versus la mole. Habían dos títulos, Marvel Team Up y Marvel 2-in-1, que era Hulk con alguien del universo Marvel o Spider-Man con alguien del universo Marvel. Entonces, como que los team-ups y los crossovers entre héroes de Marvel siempre ha sido algo muy, muy, muy, muy popular y que funciona siempre bastante bien. Uh-huh. ¿Algo más? Sí, van a quedar muchas, pero muchas preguntas. No me digas. O sea, hasta el final de julio, porque ya viene el mundial. Vamos a hablar de resultados. Afortunadamente, yo no tengo nada que hacer viendo el mundial. No, entonces... vamos a dar los resultados cada miércoles. ¿Es loco? No. ¿Estás loco? El único resultado que me interesa es quién ganaría entre Hulk y la mole. ¿Quién ganaría entre Superman y Hulk? ¿Quién ganaría entre Batman y Galactus? Ya, o sea, te dije, Batman está en el mundial peleándose con el alcalde de Río de Lorna, Janeiro. Lorna, ¿nos puedes pasar la próxima pregunta, por favor? Al que le dicen el guasón. Nomás pásanos la próxima pregunta, Lorna. Cuando empieza con el fútbol, nomás bríncatelo. Nomás va a la próxima pregunta para cortarlo. Ay, no sé por cuál elegir. La que tú quieras, no pasa nada. La del portero. ¿Qué opinamos de la selección del portero? Dilo. Polaris. ¿Polaris? Polaris. Qué lindo, ok. Dice que le encanta tu show. Ah, muchas gracias, Polaris. Quizás te lo han preguntado antes, pero eres soltero. No, no es cierto. No, te pregunta, ¿cuál crees, qué historias me recomiendas y cuáles son las mejores de Cyclops? ¿De Cyclops? Uh-huh. Wow, es triste, pero él no ha tenido historias solo. No. Las pocas historias que yo te puedo recomendar siempre tienen que trabajar con un equipo, porque una de las cosas que tiene Cyclops es que es un gran líder. Entonces, las mejores historias que te podría recomendar, hay una, todas son de los Hombres X, y una que es de los Hombres X y los Avengers. Ahí te van. Se enfrentan contra Proteus, que es el hijo de Moira MacTaggert, que es un mutante que está compuesto de energía. Y se tienen que pelear contra él y tienen que derrotarlo. Y de la manera que los liderea Cyclops es magnífico. Y llega un momento en donde Proteus se enfrenta a Nightcrawler y a Wolverine y los deja con miedo. Y de la manera que les quita el miedo Cyclops es magnífico. También está un momento donde se enfrentan contra Magneto y le están ganando a Magneto hasta que Wolverine comete un error. Después tienen que escapar de la Antártica, irse a la Savage Land, de la Savage Land irse a Japón y de Japón finalmente llegar a Canadá y después a los Estados Unidos. Y todo el tiempo, la única razón por la que logran pasar todos sus obstáculos es porque los está liderando Cyclops. Todo eso es magnífico. También mucho más cercano ahorita es cuando él es líder en Astonishing X-Men. Todo su liderazgo de los Astonishing X-Men es excelente. Obviamente, durante la saga de la Fénix Obscura, todo el romance entre Jean Grey y él, más que Jean Grey se mate para no matar a su amado, que es Cyclops, también es excelente. Y cómo recibe el dolor Cyclops es magnífico. Hay dos números sueltos muy buenos. Uno cuando se enfrenta a Tormenta por el liderazgo de los Hombres X, es buenísimo. Uno más adelante cuando él y su prometida Madeline Pryor se enfrentan contra un tiburón en medio del océano, buenísimo también. Más adelante está todo lo de Utopía, donde él se autoproclama el líder nato de todos los mutantes y todos los mutantes lo empiezan a obedecer y Magneto se hinca ante él y dice: yo me hinco ante mi monarca. De buenísimo. Ahí en adelante creo que todo lo de Cíclope es muy bueno. Es muy bueno. De hecho, en todo lo de Utopía hay un momento donde Norman Osborn los amenaza y llega con un jetpack Cyclops a decirle: ok, Norman, tienes 3 minutos para sacar a toda tu armada de aquí y si no, te vas a meter en problema con los Hombres X. Nomás quiero que sepas, tenemos muchos poderes y no tenemos miedo a usarlos. Vete ahorita o te la verás conmigo. O sea, intimida al Duende Verde, eso me encanta. Todo lo que pasó en Avengers contra X-Men, todas las decisiones que toma Cyclops me encantan, incluyendo matar al Profesor X, porque no estaba pensando como él era todo el poder de Fénix. Pero los mejores momentos, y para mí lo más clásico de clásico de clásico de Cyclops, es Avengers contra X-Men Consecuencias, donde él está en prisión. Son momentos increíbles. Y cuando se pone al tú por tú con el Capitán América, es para darle. Es para que ya era como tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el Capitán América va a regañarlo y dice: mira, Capitán, cállate. Tú estás viendo un equipo. Yo estoy viendo por el bien de una raza. Uh-huh. Y déjame decirte una cosa. Sí, tal vez obré mal. Sí, tal vez maté a mi padre, a mi figura paterna. Pero yo tenía la razón. El poder de Fénix nos iba a regresar a los mutantes. Yo salvé a mi raza. Ni te metas conmigo. Sí, no, no. Cyclops was right. O sea, Cyclops es la onda. Entonces, si quieres leer algo buenísimo, te recomiendo, así muy cercano y fácil de conseguir, Avengers contra X-Men, seguido por Avengers contra X-Men, Consecuencias. ¿Cierto? Uh-huh. A ver. Y también ahorita está saliendo la nueva serie de Cyclops, que es Cyclops joven con su papá en el espacio teniendo aventuras espaciales. Es Star Jumpers. Leí el primer número, me gustó. Vamos a ver cómo sale el segundo. ¿Lorna? ¿Qué pasó? ¿Ya nos vamos? Pues voy a darte una última pregunta. ¿Va? Adelante. Las 10 historias favoritas de Batman. Hace mucho que no sale. No me sorprendería. A ver. Les tengo que decir, okay. Señores, perdón que les interrumpa. ¿Sabes qué? Si quieres, mejor ahí lo dejamos, Lorna, porque quiero hacer un pequeño comercial. Sí. Damas y caballeros. Niños y niñas. Yo les voy a decir algo que puede sonar como regaño. Les juro que no es un regaño. Les imploro que hagamos esto. Yo, después de que recibo el programa por Lorna, lo llevo a mi casa y lo subo a internet. Después de subirlo a internet, lo meto a FeedBurner y eso hace que aparezca en iVoox y que aparezca en iTunes. Hubo problemas con la aparición en iVoox la semana pasada, pero afortunadamente varias personas, incluyendo Alex Lunática y otros chavos, me dijeron que había problemas con el iVoox y busqué la manera de que funcionara y al final de cuentas funcionó. Y también lo que yo hago, después de subirlo a Archive.org, subirlo a iVoox, subirlo a iTunes, me voy al blog, que es comicmaniaradio.blogspot.mx, pongo los temas más relevantes de los que tratamos, y para ayudarlos a ustedes, pongo la mayor cantidad de portadas que yo me acuerdo, para que ustedes puedan rastrear todos los cómics de los que hablamos. Porque decir, sí hay una portada donde aparece crucificado Wolverine. Uh-huh. Mucha gente no sabe cuál es. Yo la tengo en la mente. No recuerdo el número, pero recuerdo la portada. Me meto a internet, agarro la portada y la subo ahí para que ustedes tengan esta manera más fácil de encontrar este cómic. No, y más o menos te das una idea. Ah, hablaron de esta esto. Portada. La semana pasada alguien nos pidió las mejores historias de Nightcrawler, las mejores historias de Storm, las mejores historias de esto. Nos pidieron como 4 o 5 miembros de los Hombres X y sus mejores historias. Yo mencioné varias de sus mejores historias, me metí a internet y busqué todas las portadas y puse todas las portadas. Yo sé que ahorita comentar en un blog pues ya es algo que no está de moda. No me interesa que comenten, pero en serio les pido por favor que sí vayan a iTunes y bajen el programa, vayan a iVoox y bajen el programa, pero también vayan al blog y chequen las portadas que he subido para que sea más fácil para ustedes conseguir estos cómics. El blog es como el directorio. Ajá, no, es para que vean de cuáles fueron los temas. Y si les gustan algunas de las portadas que aparecen ahí, busquen esos cómics para que vean. Cuando yo les recomiendo un cómic, no lo hago por mi propia edificación. O sea, no lo hago para sentirme más intelectual. Lo hago para que todos ustedes encuentren esos cómics. Son muy buenos y tengan la oportunidad de leerlos. Y honestamente, por decir a alguien como José Ángel Quitay, no sé por qué, pero ha seguido muchas de mis recomendaciones y está muy contento con lo que ha leído. Rodrigo Díaz Paz vino acá a decirnos que sí, gastó mucho dinero en San Diego con todas las cosas que yo le recomendé, pero son cómics que él nunca hubiera volteado a ver y sin embargo los compró porque yo se los dije y le encantaron. Y así como Víctor Ávila, ¿no? Que les recuerdo, el día de hoy él va a subir una descarga digital al grupo de Comic Manía Radio. Por favor, vayan ahí y descarguen este cómic. Solo una persona, la persona que llegue primero lo va a poder descargar. Pero les digo, yo honestamente lo hago para servicio a la comunidad comiquera y pueden encontrar estos cómics. De hecho, antes lo que hacíamos, Beto Calvo nos ayudaba y no solo ponía las portadas, ponía los enlaces de descarga para poder descargar los cómics. Ya no podemos hacer eso porque es totalmente ilegal, pero podemos poner las portadas para que ustedes lo puedan encontrar de manera totalmente legal en las aplicaciones de DC y Marvel. Entonces, en buena onda, yo no les pido que me comenten nada en el blog, pero por favor visítenlo, porque yo no puedo dejar de hacer ese blog. Ese blog tiene que continuar porque la única manera que me van a dar entrada como prensa a San Diego es si tengo un blog que semana tras semana está siendo actualizado. Entonces yo lo tengo que seguir subiendo, pero yo creo que les ayudaría mucho a ustedes ver las imágenes que la subo. Finalidad del blog creo que ya es un directorio de esto más o menos trató el programa, y aquí está el programa tal, uh-huh. Y es más accesible que el directorio en iTunes, que aquí no estoy viendo de qué hablaron. Exacto, entonces yo agarro esos temas que aparecen en iTunes y lo que hago es agarro las imágenes para que sea más fácil, uh-huh, encontrar. Porque hablé de Stormenta y este cómic de Life Death. Mucha gente no ubica la portada, pero yo sí, entonces puse las dos imágenes de Life Death y algunos otros cómics de Tormenta que creo que son importantes, como cuando Tormenta se pelea con Calisto para ser la líder, uh-huh, de los Morlocks. No mucha gente conoce esa portada, pero si la leen les va a encantar ese cómic. Entonces, señores, por favor, visiten de vez en cuando el blog, se los recomiendo. Y también me gustaría decirles a todos y cada uno de ustedes, gracias por descargar en iVoox, gracias por comentarnos en iVoox, gracias por descargar en iTunes y también gracias por las calificaciones. Tenemos como 113 o 112 calificaciones ahorita en iTunes. Muchísimas gracias y también tenemos muchas reseñas de gente que ha subido, hey, qué lástima del ego de Joey, pero al menos da buena información. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Yo sé que me he tardado muchísimo en contestar esas preguntas. Voy a hablar con mis amigos, con Javier Sabrio, Rey David, Bernardo Soto, a ver quién de ellos se atreve, a tal vez Lioko, a juntarse conmigo este fin de semana y a contestar las 6 semanas de preguntas. Las 6 semanas de preguntas. El sábado antes de que nos juntemos con Joey. Está cañón. El Día Internacional de Donación de Sangre, si pueden, donen sangre. Aunque yo no puedo porque tengo un tatuaje, dicen que no puedo hacer eso. No, pero si ustedes pueden, dense una vuelta, ¿eh? No. Ok. Va que va, entonces, señores, les agradezco por estar en este programa, les agradezco todas sus preguntas, le agradezco a Lorna por siempre darme este espacio y no correrme hace 7 años que debió de hacerlo. Bernardo Soto, me gustaría que dejaras de venir a este programa, pero ya no lo puedo impedir. Ya estoy aquí. No has tenido un patiño tan divertido. Admítelo. Sí, ya eres parte de la nómina. Gracias por estar aquí, pero muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos sigue a través de Twitter y hace todas sus preguntas, y también a todas las personas que nos hacen preguntas por el Soho Chat. Perdón si no llegamos a sus preguntas, pero les juro, no pasa de este fin de semana, y lo que voy a hacer es, en el momento que tengamos todas las preguntas respondidas, tengamos un podcast, no me importa de qué tamaño, 8 horas, no me esperaré al próximo miércoles, lo subiré para que todas las personas lo puedan descargar y empezar a escucharlo, porque si no, el próximo programa va a ser gigantesco. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por escuchar Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos.